gente, bienvenidos a Nivel Escondido 391, este que les habla es Giovanni Rodríguez, para Wolf en la casa, y hoy conmigo se encuentra el tipo que las narra todas, y si no las narra, las vuelve a narrar como quiera, él es Alexander Alvarado, Alex Nation. Es la que hay, el Coco de los narradores, El ¿cómo es que tú dices? El Hugo qué, este... Ah, el Hugo Mamamelbich. Oh my God, el comentarista más bacalao de la historia. Gente, que le hay, saludos, tío. Sí, señor, aquí conmigo, papi. Otro podcast más y venimos mega hypeado porque este weekend estuvo over the top la acción For That Kids. Primeramente, estuvimos teniendo un pretorneo de Street Fighter, ¿verdad? Street Fighter 5 en calentamiento y con pruebas técnicas de lo que fue el Street Fighter Tournament, ¿verdad? Street Fighter 5 Invitacional para Extra Lifers, el segundo. Y en esta vez, obviamente, hubo mucha acción. Yo estuve viendo las partidas en replay, no pude verlo en vivo, esto por varias circunstancias. Pero Alex, tú fuiste parte de la acción junto a Gatonejo. Háblanos de eso un poco, bro. Mano, pues sí, otra noche más para la historia, ¿verdad? De los récords de acá, de Nivel Escondido, y nuestra comunidad en Twitch. Y específicamente la comunidad de Extra Lifers. Como dijo bien Gio, este fue el segundo torneo invitacional que se organiza. Pero ya en esta segunda parte, decidimos llevar el torneo a un nivel un poquito más bacalaístico. O sea, lo que hicimos fue que las personas que terminaron las primeras tres posiciones del primero, pues quedaron baneados. Para darle oportunidad a los demás, porque entendemos que esas personas que terminaron en las primeras tres posiciones de primero, obviamente pues son duros, o sea, juegan súper bien, son bien habilidosos. Un torneo que lo encontré sumamente entretenido, lleno de sorpresas, momentos que uno tenía que agarrarse los pelos y decir, oh my God. Mano, de ver la gente que yo no pensaba que iban a llegar tan lejos en el torneo, llegaron. Y específicamente, ¿verdad? En resumen, hablando del compañero Mighty JR, yo no pensaba que Mighty JR iba a estar disputando la final. Ahora bien, hago un asterisco y es una mención especial a nuestro amigo de México, el verdadero Sol de México, el señor Sol de Vila. Sol de Vila lamentablemente tuvo problemas con las conexiones de los servers allá en México. Oh my gosh. Yo dije, o sea, desde un principio dije, si Sol de Vila viene como vino en el torneo anterior, Sol de Vila puede estar en esa final. Porque Sol de Vila está cogiendo el truco al juego, tiene un Ken de respeto. Pero lamentablemente los problemas de conexión, el lag, no le permitieron continuar, costándole eliminación. Ya va un poquito más adelantado en el torneo y no pudo disputar la final. Otro que lució súper bien fue Spider Popo. Esta semana había bajado el juego días antes del torneo, antes que actualizaran la tienda de PlayStation, para las ofertas de Plus, que estuvo gratis el mes pasado. Y él lo bajó y qué sé yo qué. Y esa semana fue que vino a jugar. Y mano, Spider Popo lució súper, súper bien. La representación de las damas Kitty Norlu y Lunalis, que de hecho se enfrentaron en una, en Losers Round, Girl versus Girl, Woman versus Woman, como usted quiera decirlo, mano, represent, o sea, Girl Power of the Way. Esas dos chicas le metieron caliente, de verdad que mi respeto a estas chicas que decidieron, o sea, vamos para allá, no importa, y demostrando que, gente, las chicas también merecen su spot en torneos de pelea, y las chicas lo hicieron súper bien también. O sea, tuvieron su momento y brillaron, y de verdad que le metieron caliente. Overall, un torneo sumamente entretenido, lleno de momentos inolvidables, risa, mucha diversión. La comunidad se lo gozó desde principio a fin. O sea, ese chat no se tranquilizó en ningún momento. O sea, todo el mundo pegado. Yo voy a fulana. El hype, la cosa estuvo súper real. Pero al final de la noche, quienes obviamente salieron victoriosos, fueron nuestros niños de la Fundación San Jorge, porque se lograron levantar una muy buena cantidad de donativos, ya que algunos muchachos del chat pues hicieron, ¿verdad?, pledge de ofrecer donativos a quien ganara o quien quedara segundo. O inclusive, ejemplo, Captain Jack, que donó $5 a los últimos 5 que quedaron. Todo el mundo se llevó algo. Sí, for the kids. Sí, for the kids. La dinámica estuvo excelente, mano. Y de verdad que estamos notando que hay mucho hype con esto. mucha gente está pidiendo como que torneos más abiertos fuera de lo que son Extra Lifers. So, pendiente a eso, que ya sostén negociaciones con Gato Sports Promotion, acá a nivel escondido. Así que estén pendientes. Yo les recomiendo que nos sigan en nuestras publicaciones en Facebook, en nuestras redes sociales, pero sobre todo en Twitch, porque de la noche a la mañana puede venir Gato un día y anunciar y tirar una imagen en pantalla que diga: torneo Open Invitational para todo el mundo, tal día, tírense. So, Gato Pelu Esports Promotion, yeah, presenta Gato Flaco Pelu. Gato Flaco Pelu. El Bebo. Así que who knows si esto se puede llevar inclusive hasta maybe 16 jugadores y sean por día, ¿verdad? Un grupo un día, un grupo otro día. So, se puede hacer, pero obviamente hay que coordinarlo con tiempo, hay que, ¿verdad?, tener el compromiso de los oponentes también, ¿verdad?, que usted separe sus fechas con anticipación para, pero ¿verdad?, los participantes en general, porque exacto, no solamente los oponentes, el que lo vayan, digo, los también participantes, exacto, sí. Y pero nada, pendiente que de hecho de anoche de este torneo surgieron retos nuevos para el Bacalao Fight Club para el año que viene. Tú sabes cómo se pone. Se caldearon los ánimos. Sí. Se tumbaron las pajitas, se dieron sentimientos. Sí, no. Y la arena está set para los combatientes. Sí, la cuestión es que por poco anoche sale un Stratovarius por ahí, pero no. ¿Un qué? Un Stratovarius. Los violines estos bien brutales. Ya, no se paren ahí. Por poco, pero no pasó. Yo quería escuchar la sinfonía del Stratovarius, pero no se dio. Oh my god. La sección de cuerda estaba debidamente equipada. La cuerda fina. Con sombrillas en primera fila. Oh my god. Y con los kinkers ready. Nada, el que sabe. Anyway. No, pero gente, fuera de relajo, de verdad, tremendo torneo, se dio súper brutal. Así como les dije, yo les exhorto a que nos sigan para que estén pendientes a todas estas, ¿verdad?, dinámicas que hacemos acá a nivel escondido a beneficio de los niños de la Fundación Jorge de Puerto Rico y Extra Life. Así que de verdad que felicito a todas y todos los que participaron en este torneo el viernes. Se dio espectacular, ¿ok? Busquen el archivo en YouTube, si lo quieren ver, o aquí mismo por Twitch lo pueden ver también. Porque de verdad que estuvo espectacular. Se lo van a disfrutar un montón más. Alex, y la acción no quedó ahí. De esto voy a hablar yo un ratito para que descanses un poco la voz, que te escucho ahí como que estalteando. Mi cansancio es real. Claro, el Raid Marathon en tercera edición estuvo tomando lugar este pasado fin de semana también. El sábado la acción estuvo a cargo de Mr. Sombra PR, de Metaverse PR, de Vidium SF, finalmente de Andresito El Sol de Vila. Estuvo over the top. Al momento de esta grabación todavía no ha tomado lugar la participación del domingo, pero confiamos que también va a ser por todo lo alto. Tenemos varios estrenos, ¿verdad? Varios compañeros que se están estrenando full blast en lo que son estas dinámicas de participaciones especiales para efectos de Extra Lifers 24/7. Pero el domingo abrió Mighty JR Gaming, luego le siguió Valkyria XR, después el Gran Kota Inno TTV, finalmente cerró Cultura Secuencial. Y como dije, por lo menos fuimos testigos de lo que pasó el sábado, estuvo muy entretenido toda la acción, todos los muchachos dando el todo por el todo por la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico, y definitivamente ya usted respira en Nivel Escondido. Y aparte de bacalao, ¿verdad?, la peste de bacalao recurrente que siempre da cuando usted toma un aire profundo en cualquiera de nuestras transmisiones, también se respira Extra Life 2020, gente, y nuestro maratón está tomando forma, y de hecho ya prácticamente estamos a 97% de lo que vamos a estar compartiendo con ustedes, y definitivamente lo que tenemos es un maratón hype. Estamos a ley de 28 días, al momento de usted escuchar este podcast, 28 días es lo que queda para nuestra participación de 94 horas, no 48, 72 horas for the kids. Otro fin de semana que pinta espectacular, y ya a estas alturas, si usted consume nuestro contenido en vivo, ya usted tiene que haber visto y disfrutado de nuestra promoción oficial de Extra Life 2020. La estuvimos trabajando, Alex la estuvo estrenando en Nivel Escondido Sunday Kickstart, y esperamos que ustedes la disfruten. Si no la han visto, búsquenlo por ahí en los archivos. Seguro va a estar corriendo en las redes sociales esta semana. Así que los invitamos a que sean parte de este ventazo. Y también, obviamente, de este podcast que tenemos para ustedes, que está empaquetado de noticias cortitas, pero muy buenas. Así que sin más preámbulo, ¡vamos Ajax! Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos rápidamente a las noticias. La primera noticia nos llega directamente de Ghost of Tsushima. Gente, el primer contenido descargable de este juego es totalmente gratis. Va a incluir la sección de New Game Plus, con armamento obtenido en la primera ronda que jugaste, pues obviamente lo puedes llevar a ese New Game Plus. La implementación de loadouts de armaduras y charms, es decir, ya tú puedes tener unos sets ya predispuestos que entonces tú puedes cambiar rápidamente y no tienes que ir cambiándote la bandita y la máscara. No, si ya tú tienes un set hecho, pues puedes ir buscándolo. No se especificó cuántos van a ser, podemos aspirar a que van a ser más de dos, ¿okay? Además de eso, se incluyó la notificación de unos charms un poco más poderosos. Ustedes saben que según usted va jugando el juego, lo vieron tanto en mi intervención en el canal como las intervenciones más recurrentes de Alex jugándolo en vivo, que hay unos amuletos que te dan ciertos beneficios, te aumentan ciertos stats, te dan beneficios de disparo largo, te dan beneficios de recuperación de vida, de estamina, etcétera. Pues aparentemente van a llegar unos charms un poco más poderosos y de igual manera un caballo nuevo. Pero con este New Game Plus también van a haber enemigos más ágiles y letales en términos de su funcionabilidad de inteligencia artificial. Ojo, igual, aunque tú tengas este New Game Plus, la dificultad va a ser ajustable en el setting de dificultad. ¿Okay? Valía la redundancia, aunque estés jugando New Game Plus, con todo el armamento y todas las cosas que conseguiste en tu primera ronda, si quieres poner el juego en fácil, aunque sea New Game Plus, el juego o las opciones de juego te lo va a permitir. Ahora bien, aparte de eso, se desprendió también lo que yo me estoy afilando los colmillos desde que lo vi. No lo voy a jugar en vivo por las circunstancias de que estamos en octubre y vamos a continuar con la Horror Night, pero gente, llega por ahí el online multiplayer. Va a estar enfocado en el Survival Mission y en MMO Raids con personajes customizables bajo ciertas clases. De hecho, yo voy a estar jugando esta versión del juego, el multiplayer, en mi intervención, en mi parte de mis 24 horas acá en el canal, una vez estemos participando de Extra Life 2020 aquí en nuestro canal de Nivel Escondido, nuestro maratón de 72 horas. Cuidado si le incluyo más. Tengo un bloque destinado a esto, pero quizás le incluya un poco más, porque es que esto pinta tan chulo, mano. Y es que tú vas a jugar co-op de dos jugadores. Estas misiones van a ser las Survival Missions. Tú vas a tener una misión, tienes que hacer algo, bla, bla, bla, pues de dos. Pero con cuatro jugadores, tú vas a poder hacer raids. Y los que han jugado este juego, lo han visto, saben el tipo de raid que se presta. O sea, yo estoy pensando en una de estas misiones, de estas últimas misiones, antes de usted moverse de isla en isla. Que usted tiene que asediar un castillo, tienes que tomar control de ciertos puntos y hacerlo de cierta manera, porque si no pierdes la misión, pues aquí tienes el elemento multijugador, ¿ok? No solo esto, por si fuera poco, esto va a incluir unas clases que van a estar disponibles. Usted no va a jugar con cuatro personas utilizando el mismo skin de Jin Sakai. No. Van a haber cuatro clases disponibles. La primera es el samurái, que va a estar teniendo un foco en tener capacidades de rushar hacia adelante en el combate. O sea, va a ser como que el tanquecito del grupo. También vas a tener los cazadores, que van a tener capacidad de snipear enemigos desde lejos. Es decir, probablemente tengan armas de alto alcance, sea kunais, sean arco y flecha. Exacto, arco y flecha, eso era lo que estaba buscando y no me venía el nombre en español. También vas a tener los running. Los running van a ser healers y tienen unos perros espirituales. ¿Cómo ellos están incorporando esto? Whatever, a mí no me importa, con que sean las mecánicas del juego en multiplayer y que los enemigos sean una horda y que tú te... Oh my God, estoy beyond hyped, ¿ok? Y también vas a tener los asesinos, que es lo que yo estoy aspirando a dominar dentro de este corillo. Obviamente los voy a probar todos, pero es el que más me llama la atención. Y el foco del asesino es viajar rápidamente. A lo mejor tiene un teleport, a lo mejor tiene capacidad de tirar bombas de humo, entonces los enemigos se quedan ciegos, pero en vez de tú buscar asesinarlos ahí mismo, lo que hace es que se escapa y va a tener un enfoque en one shot kills, ¿ok? Hay mucha customización estética envuelta y seguro va a estar disponible, y este patch, nada más y nada menos, denominado 1.1, tiene fecha de release para octubre 16. Yo lo tengo en el calendario, Alex, eso es el viernes. Viernes. Al gao, me, que yo desde el jueves a las 12 de la noche, 11:59 del jueves, yo voy a estar tratando de entrar a la esa vaina, porque es que le tengo unas ganas que pa' qué te cuento, compadre. Yo estoy bien feliz con de hecho me puse súper contento cuando anunciaron este DLC que venía, más contento cuando dijeron que era gratis, mucho más contento cuando dijeron que iba a tener raids de hasta 4 jugadores. Yo como que esto es lo que, o sea, ok, ¿cómo yo puedo decir esto? Ghost of Tsushima es un excelente juego single player. Don't get me wrong, este juego fuera del ajo no necesita online co-op, pero dada la forma como lo están implementando, lo que viene detrás de esta implementación, yo como que, ok, esto es primera vez que yo veo que un juego single player tan bueno, le van a meter un multiplayer y no la van a embarrar. Yes, sir. Al contrario, o sea, están mejorando la experiencia. Yo me quedé como que, mano, esta gente son dioses, o sea... Un juego que a mí me tiene tan atrapado que no me quiere soltar, al punto que yo no encuentro cómo acabar el juego. Yo no encuentro cómo acabar el juego porque yo lo quiero hacer todo. Yo no quiero ver el mapa con puntos flashando o con los cuadritos de los emissions. Yo no quiero ver nada, yo quiero ver el mapa limpio. ¿Cuándo es que lo vas a ver? ¿Cuándo vas a ver como que pues vas a ver la hora cuando tengas ese mapa como tú quieres? Y se puede lograr, Alex, se puede lograr esto, de eso vamos a hablar en qué es la que hay. Se puede lograr, muy disfrutable, hermano, y obviamente, esto ellos lo están haciendo con vías a que una vez usted acabe el juego, tenga razones para regresar a él. Esto, claro. De entrada, el New Game Plus se escucha espectacular, tú poder hacer tus primeras misiones, semi-OP, y actually, New Game Plus, y ponerlo en la dificultad de One Hit, One Kill, sería brutal, o sea, porque pues también Jin Sakai está más poderoso en esa opción de juego. So, sí. Tienes como que un balance y un reto para el juego, y si te enfocas, ya lo terminaste, no tienes que hacer las 6 missions si no quieres, te enfocas nada más que en las misiones de historia, esto con New Game Plus y dificultad letal, brother, vas a tener ahí un reto tipo Dark Souls prácticamente. Esto, y pinta que ellos están haciendo esto obviamente para demostrar y mantener, mejor dicho, la base de fanáticos que se ha desarrollado con este juego. O sea, esto es el GOTY de los GOTY. Y encima, papi, mira, toma el sprinkle ahí de yo veo el South Bay tirando ahí el multiplayer. O sea, what? Esta gente de verdad que seguí yo y es totalmente gratis. Así se hace, así se hace video games. Let's go. Un aplauso a esto. Definitivo, mano. Se guillaron. Estamos looking forward, ¿verdad? A este contenido, y obviamente es algo que se presta para jugar con comunidad. Yo sé que hay parte de los muchachos que están apuntados. O sea, Metaverse dijo que estaba apuntado. Silver dijo que estaba apuntado. Todo el mundo está apuntado. Todo el mundo que lo tiene está apuntado. Está apuntado. Vamos a tener que hacer una cocinita, un entrizale. Sí, señor, si lo veas así en vivo, whatever, incluso fuera de stream, como quiera. ¿Quién fue el menos punto que hizo? Bye, para la cola. Para afuera. No, mano, que para la cola. Viene el próximo. A los Lost, botan en papelito. Sí, claro. Oh, my God. El que tenga bueno. La cajita más corta. Ya, ahí. ¡Selfie! ¡Selfie! Cinco segundos, wait, ya. Anyway, ya se acabó. No sé para quién hay gente, pórtense bien. Bueno, pues continuamos con el, ¿verdad? Con el rolito aquí de contenido para juegos. Y esta semana se estuvo anunciando que ya por fin ya se sabe quiénes van a ser los nuevos personajes para juegos de Mortal Kombat 11, denominado el Comeback Pack parte 2 o 2, ¿verdad? El segundo Comeback Pack que sale para Mortal Kombat 11. Y obviamente, ¿verdad? Mucha gente estaba especulando porque ellos ponían como que la figura, la sombra, ¿verdad? La silueta de los posibles personajes, y ahí más o menos se analizaba, pero no daban hints de quiénes podían ser. Pues dicho esto, la semana ya por fin estuvieron anunciando de modo, ¿verdad? Hicieron un reveal trailer de quiénes son estos personajes. El primero de todos estos personajes es Mileena, la combatiente, ¿verdad?, que muchos de la comunidad estaban solicitando que la añadieran a el juego. Dicho esto, de una movida sorpresiva, uniéndose a Mileena, anunciaron también que John Rambo se va a estar uniendo al elenco de Mortal Kombat 11. Oh my God. The Expendables Pack está completo ahí, ya casi. Sí, ya casi. Próximo Dolph Lundgren también. Viene Drago. Blade también va a estar ahí, me dicen. Yeah. So, gente, pero lo interesante de esto es que Sylvester Stallone está proveyendo la voz para el personaje. Tienen que cuidar. Y eso por lo menos está super nice. Y por último, uniéndose a Mileena y a Rambo, regresa Rain, el enigmático ninja color púrpura, ¿verdad? Obviamente que este personaje es un homenaje al fenecido cantante Prince dentro del juego. Así que eso está bien, bien interesante. Para sorpresa de muchos, solamente anunciaron 3 nada más. Muchas personas pensaban que iban a anunciar un cuarto, inclusive hasta un quinto nuevo peleador para el juego, pero no, solamente esos 3. También durante este anuncio, NetherRealm la estuvo aprovechando para anunciar de que el 17 de noviembre va a estar llegando Mortal Kombat 11 Ultimate. Y esta edición de Mortal Kombat 11 Ultimate es básicamente la que trae todo el contenido. Trae el juego, trae el primer Combat Pack y el segundo también la expansión de Aftermath. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque ya estoy viendo la costura de esta gente y yo estoy bien molesto porque yo siento que es una cogida. Ellos con Aftermath se suponía que tiraron lo último, que era el Ultimate Edition. O sea, ahora mismo el próximo juego que saquen de Mortal Kombat, sabes que te lo tienen que comprar 3 años después. Porque cuando anuncien el otro. Cuando anuncien el otro y 2 meses antes que tumben los servers. Porque ellos aparentemente este es el modelo que van a estar siguiendo. Esto generando contenido. Esperar a que tienen todo. Sí. Pero es que uno creía que era esa última versión, la de Aftermath, que era la última, y ahora salen con estos 3. Y entonces el hecho de que hayan salido con 3 nada más te da que pensar de que van a seguir poniendo 3 y 3 y 3 cada cierto tiempo para mantenerlo relevante. Te digo, ahora mismo falta Drago, mínimo también el mariachi, Desperado, sí. Por ahí obligado. Probablemente metan también a Conan the Barbarian. Claro, lo tenía en la mente. Obligado. Y yo espero que Arnold también haga la voz. Yo no sé si él hizo la voz de Terminator. Así como Stallone va a hacer esta. Pueden meter a Red Sonja también. Mantener balance con chicas también. No tienen que poner nada más que a Action Heroes varones. China O'Brien. Pero ¿sabes por dónde voy? You know, Paul Hogan. Hello, decídanse, van a seguir milking the cow. Shaquille O'Neal como Steel. Obligado, uf, tremendo contenido ahí. Samuel L. Jackson, viene Shaft. Cada vez que da un golpe hace Shaft, sale así como un funk. Ay, mi madre. No, pero de verdad que está, la cuestión es que la tendencia, si te fijas, la tendencia de los personajes que han tirado han sido, por lo menos para esta versión del juego Mortal Kombat 11, son personajes de películas de acción, en contraste con los que tiraban para el 10, que eran personajes de películas de horror o de ciencia ficción. Ahora se están yendo por la línea de action oriented characters. Por ahí yo vi unos memes bravos, estaban diciendo que ahora el subtítulo de Mortal Kombat en las redes es el Smash Brothers de tu papá. Así que... Y otra cosa interesante que mostraron en esta presentación de este trailer es el hecho de que obviamente anuncian de que esta versión de Mortal Kombat 11 Ultimate también va a estar llegando para PlayStation 5 y obviamente la versión actual pues va a tener la opción de upgrade para poder ser jugada en el PlayStation 5. Entre los enhancements o las mejoras que va a tener el juego, ¿verdad?, si usted hace el upgrade a PlayStation 5, es el hecho de que ahora los loading times, ¿verdad?, van a ser reducidos significativamente. También el juego va a tener cross platform y cross generation play, o sea, cross platform obviamente se entiende que usted va a poder jugar con gente en PC, y con gente, entiendo yo, ¿verdad? Si así va a funcionar, jugadores en Xbox Series X. El cross generation es que jugadores de PlayStation 5 podrán jugar contra jugadores de PlayStation 4 y en otras plataformas. Hay que dársela de que están intentando hacer y que sea ejemplo para otros desarrolladores de juegos así, que sean multiplayer, online, cosas así. So, veremos a ver qué pasa. Pero interesante, interesante todo esto que anunció este NetherRealm del contenido de Mortal Kombat 11. Nice, nice. Mucho alimento, mucho maíz para los fanáticos. Y de esa misma manera, alimentando el field y todo el ganado de fanáticos, Resident Evil ha revolcado el avispero esta pasada semana. Y saben que actually viene con un par de semanas ya haciendo lo suyo. En cuanto a contenido, por ahí viene una serie en Netflix. De la nada salieron con algo animado también, que va a estar siguiendo las aventuras de Leon y de Claire Redfield, Leon Kennedy en Raccoon City y toda la cosa. Y estas van a ser, ¿verdad?, esto dentro del mundo animado de Resident Evil. Y esta pasada semana, mano, Capcom y Constantin Films hicieron pública su intención de trabajar un reboot cinemático de lo que es la franquicia de Resident Evil. Lo hicieron develando el cast, junto a la promesa de que van a aspirar a ser más fieles a los eventos de los juegos, particularmente del 1 y del 2. El foco de estas nuevas películas van a ser los hermanos Redfield, entiéndase Chris y Claire. Resulta que el director envuelto en el proyecto va a ser Johannes Roberts de 47 Meters Down. Él va a estar a cargo de esta historia de orígenes, que obviamente a todas luces pues aduce un reboot a este universo y que va a estar tomando lugar en 1998. ¿Okay? Dentro de los eventos que tomaron lugar en Raccoon City, pues, en efecto, la película va a estar ambientada también en 1998, lo cual es algo sumamente interesante, ya sea por los filtros que van a utilizar, por los easter eggs que vamos a ver, etcétera. So, eso de entrada ya tiene un buen checkmark. Aparte de eso, esta película va a estar contando con Kaia Scodelario. Ella salió en Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Creo que ella era la que hacía de la sirena. Ella va a estar haciendo de Claire Redfield. Hannah John Kamen salió en Ant-Man and the Wasp como Jill Valentine. Robbie Amell, más recientemente se le conoce como el participante o el main character, el personaje principal de la serie de, creo que eso es de Hulu, Upload, o de Amazon. Me parece que sí. No estoy seguro cuál de los dos. Él va a ser de Chris Redfield. Si ese nombre le suena familiar, él es el hermano de Steven Amell, Arrow. Él es más joven que Steven. Y viene por ahí también Tom Hopper, que sale en Umbrella Academy. Él va a estar de Albert Wesker. Los que han visto Umbrella Academy, este es el actor de los brazos de gorila. Va a estar haciendo de Wesker. Viene por ahí Evan Jogia. Él sale en Zombieland Double Tap. Va a ser de Leon Kennedy y Neil McDonough, que sale en Yellowstone como William Birkin. De todo el cast, el único que se ve como que, dude, ¿qué pasó aquí? Fue el que va a ser de Leon Kennedy. Los demás tienen cierto trasunto con los personajes. Uh-huh. Here and there se ve que va a ser un poquito creíble. Hay que ver qué historia le van a dar a Leon Kennedy y qué alteraciones va a tener este personaje, ¿verdad? Esta persona que de entrada no parece Leon Kennedy. Leon Kennedy, el recortito que tiene, tú sabes, es bien caucásico, el pelito chorreado y toda la cosa. No que no puedan resolver con un buen blower o whatever, pero esta persona tiene el pelo rizo, tiene un look más Middle Eastern que tirando a Leon Kennedy. Y si va a ser Leon Kennedy, ¿quién es su apellido? Muy interesante la propuesta, por lo menos de entrada. Se ve bastante creíble y el hecho que vayan a retocar la historia suena bastante, bastante bien. El debut de este reboot se espera que sea para el 2021 y acá le decimos ¡sí, Pepe! Muchacho, deja eso, que van a firmar esto en un año, tú eres loco. Si lo firman en un año y un año le estrenan, papi, tú sabes ya. Que eso se va a ir por el boquete. De hecho, ya empezaron. Así que, ya empezaron, no sabía que ya habían, ya estaban en reproducción. Este chamaco, Robbie Amell, subió una foto por su cuenta de Twitter, subió una foto del trailer con el nombre de él así, Resident Evil, Chris, y con los como que haciendo alusión como que a los loguitos de como de precaución en el cristal del trailer. Yo como que, uff, ya esta gente están filmando, o sea, ya están en el pre-production, me imagino. O sea, ya la están metiendo caliente. Ahora mismo, si estamos atrasando James Bond, si estamos atrasando Black Widow, si estamos atrasando, y atrasaron tantísimo Tenet, o sea, que esta película estrene en el 2021 me parece muy, muy irreal. Ambicioso, está bien, nos van a mantener en hype. Yo le apuesto más al contenido que vamos a estar recibiendo en Netflix a través del 2021, precisamente, que se espera que todo el contenido de Netflix, entiéndase la serie live action, la serie animada, vaya llegando, para entonces preparar el camino para esto. Es como que un resurgimiento de Resident Evil, y yo estoy súper contento con esto, mano. Pero apuntado, ¿cómo lo ves tú, mano? Porque yo, la primera película, yo la disfruté muchísimo. Resident Evil 1 me pareció un buen take en, yo creo que Mighty, estábamos hablando hoy durante el Ray Marathon, y creo que Mighty fue el que lo mencionó, que él entendía que Resident Evil 1 era un buen take en términos de una interpretación fílmica, tú me entiendes, no es basada en un juego, no es one on one, pero, you know, presentó varios elementos que sí estaban en el juego, la tensión estaba ahí, los filtros estaban bien hechos. Ya Resident Evil 2 y por ahí para adelante todas las que filmaron esto con Mila Jovovich, de verdad que se fueron por un boquete tipo Alice in Wonderland. Exploraron demasiadas cosas, le dieron demasiado protagonismo a ella como tal, donde ese personaje, pues ella básicamente estaba en el rol de múltiples personajes de la saga de videojuegos. Pero esa primera película tenía los elementos justos para hacer una buena adaptación. Y ahora con este reboot, mano, I am super hyped. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me gustó mucho la selección de actores para la película, la encuentro bastante, y sí, también estoy de acuerdo contigo con este muchacho que va a ser de Leon Kennedy. Algo tienen que hacer, ¿verdad? Para cambiar la imagen, porque obviamente de entrada no se me asemeja a lo que estamos acostumbrados a ver de Leon Kennedy en la serie, digo, en los juegos y en las películas CGI que han hecho en diferentes servicios que se encuentran por ahí. So, algo tienen que hacer. Overall, encuentro todo súper, súper brutal, bien pompeado, porque a mí, y concuerdo contigo también, a mí Resident Evil 1 me encantó, la 1, la 2 un poquito, ya por ahí para abajo, oh my god, o sea, se fue down the rabbit hole y nunca salió, o sea, nunca la pudieron rescatar. Y yo las vi toditas en el cine, o sea, Don Game. Yo las vi toditas también, mano, yo las vi todas en el cine. Porque yo estaba hypeado, I mean, back then nosotros no teníamos mucho contenido de videojuegos, y nosotros nos caracterizamos, y cuando digo nosotros, probablemente también al demográfico al que le estamos hablando y nuestra comunidad que nos escucha, esto, nosotros consumíamos, así nos tiraran migajas que eran relacionadas al mundo geek y gamer, tú sabes que ahí estábamos. Ahí estábamos desarrollando fandom y apoyando, porque es que no había nada. Exacto. Ahora esto es cool, ahora esto es trendy, ¿tú me entiendes? Sí. Y ahora pues la barra está un poco más alta, pero antes, papi, nos tiraban un hueso comido y eso nos terminábamos de roer nosotros. De hecho, sí. Que no había tanto contenido de ese, back then. O sea, y cuando salía estas cosas había que cherish, o sea, encariñarse y defenderlo a capa y espada, papi, no, esto es mío, esto no lo toque. Pero sí, yo espero que haga un buen trabajo, y si se va a basar, obviamente, como ya la información se desprende, que va a realizar bien fiel a los juegos, ay, ay, ay. O sea, va a ser una película llena de suspenso, de drama, o sea, la sobrevivencia va a estar encendida a flor de piel. Esperemos que hagan un buen trabajo con esta película y no nos decepcionen, mano. Así es. Así es. Los stakes están altos, mano. Están altos. Y la bola está en su cancha para sorprender. Bueno, pues continuando por aquí, alejándonos un poquito del mundo del cine, regresamos otra vez a los videojuegos. Y es que esta semana, gente, mucha información se está desprendiendo luego de que Sony mostrara ese video medio extraño, por la misma vez también entretenido e informativo, el famoso breakdown del PlayStation 5, en donde estuvieron desarmando un PlayStation en un video que se realizó por uno de los ingenieros detrás de la creación de la nueva consola PlayStation 5. Estuvo demostrando pieza por pieza básicamente es cómo usted desmonta un PlayStation 5, y obviamente enseñando los componentes, los sistemas que tiene adentro, cómo tú sacas las tapas, los diferentes puertos que tiene, En fin, un montón de cosas. Un video para los amantes de la electrónica. Bien entretenido. Bien entretenido. Y obviamente vino cargado de muchas sorpresas porque enseñaron cosas que nadie se veía que esto estaba ahí. Que, o sea, y aún así la consola se veía bastante, en mi opinión, bastante super clean en ese aspecto. Dicho eso, luego de ese video, pues ahora sale más información del PlayStation 5, específicamente de qué juegos y qué juegos no puedes jugar en el PlayStation 5. Adelante se fueron con una lista de 10 títulos que hasta el momento ya PlayStation dijo, verá, estos juegos lamentablemente no los puedes jugar en el PlayStation 5. Y entre esos títulos, ¿verdad? O mejor dicho, designados como incompatibles, son Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume 1, DWVR, Hitman Go Definitive Edition, Joe's Diner, Just Deal With It, Robinson The Journey, Shadow Complex Remastered, Shadowen, Titi Isle of Man, Right on the Edge 2, y We Thing. Por lo menos no son títulos, por lo menos en esta primera lista, no son títulos triple A. También esta información habla por encima, ¿verdad?, de la cuestión del soporte de Sony a esos juegos de generaciones anteriores. También mencionan de que los juegos de disco, algunos van a tener opciones de upgrade o de enhancements para que puedan ser jugados en el PlayStation 5. Hablan también de juegos que obviamente si usted compra la edición digital de la consola, obviamente no puede jugar juegos físicos. Tiene que entonces ver cuáles juegos digitales en su librería usted puede descargar para el PlayStation 5 y continuar jugándolos allá. Específicamente juegos como The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima van a tener la ventaja de que van a tener la experiencia upgradable, o sea, van a poder ser actualizados para PlayStation 5. Obviamente tus juegos pues se van a ver mejor, van a correr mejor, ¿verdad? Van a tener como que unos boost, como le llaman también, a los juegos para que se vean a la altura de la nueva generación de PlayStation 5. Así que esa es la noticia PlayStation, la noticia Sony, acá en Nivel Escondido, para calmar las masas. Y de paso, ¿verdad?, esto nos confirma el hecho de que la realidad es que pues, de entrada no hace falta comprarte un PlayStation 5 si vas a estar jugando prácticamente toda la librería en PlayStation 5. Ya vas a tener un enhancement gráfico, pero de entrada puedes ahorrarte un par de chavitos y entonces hacer una compra un poco más inteligente, no ser beta tester de entrada, ni posiblemente gift card holder una vez que llegue. Un saludito a Guacho. No, oye, te pares ahí. Él lo dice a sí mismo. Él dice que eso es lo que él tiene una gift card y que cuando llegue el PlayStation 5, pues puede ser que esa gift card la use para pagarlo para la computadora o para sacar el PlayStation 5. Who knows? Who knows? Ay, guacho, te llevo, guacho, de verdad, en serio. Tú y mucha gente. A mí jamás, y nunca se me va a olvidar ese día que, ¿verdad?, fui invitado allá en Noob Talks, y me recuerdo como ahora cuando él mencionó eso, y de hecho, yo creo que yo fui el primero que me comenté, y dije, pero ven acá, o sea, ¿qué te dice a ti ese papel de que te garantiza a ti una unidad? El tipo, o sea, la cara de guacho cambió en el stream. Su cara cambió. Corazón, papi, le destruiste el corazón. Sí, porque él recibió como este único balde de agua por encima. Y él recibió como que este shock de realidad, como que, ¡oh! Oye, ahora que yo lo pienso, esto simplemente dice un gift card purchase. Aquí no dice nada. Yes, you have secured a PlayStation 5 or this voucher is valid for a pre-order of PlayStation 5. No decía nada. O sea, que si ellos le dan ganas de decirle a guacho, ya las unidades que llegaron ya están vendidas. Ah, pero yo pagué. No, aquí lo que hice es un gift card. Aquí no hice PlayStation 5. So, Desde ese día, guacho se levanta cantando. Brrr, demonio, tú me hiciste brujería. Maná. Bueno, así se levanta guacho. Todo el tiempo, con esa cancioncita pegada, porque pues, a tratar de, mire, a amarrar ese... A guacho lo quieren mucho, ¿sabes? deja de gritarle el celular. Ya, guacho, basta. Contrólate. ¿Okay? Vamos rápidamente a la próxima noticia, gente. Esta noticia directamente de Netflix. y aunque esto no nos compete directamente, hay razones por las cuales quise incluir esto en la agenda. Resulta que viene un aumento por ahí de solamente un dólar a la suscripción standard y de $2 en la premium. La suscripción básica va a seguir siendo de $10. Esto, por el momento, solamente en Canadá. Pero, como les dije, incluimos esto acá como parte de las noticias porque potencialmente estos cambios pudieran llegar a implementarse a nuestros servicios de la plataforma, toda vez que es mucho el contenido que Netflix ha estado ofreciendo y poca la competencia real de este gigante del streaming. Por lo tanto, ellos pueden hacer lo que les dé la gana con los precios. Hasta el momento ellos han sido bien escuetos a la hora de subir estos precios, han sido bien a cuentagotas, suben un pesito aquí, uno algo allá, bla, bla, bla. El año pasado la compañía aumentó los precios tanto aquí en Estados Unidos y Puerto Rico y obviamente también en el Reino Unido, pero en Canadá no lo hacía desde el 2018, lo cual potencialmente implica un posible alza real en el 2021. Así que, ¿verdad? Si ese patrón de aumento va a razón de 2 años, ya, yeah, en el 2021 nos toca a nosotros. Así que vaya preparando el bolsillo. Again, no suelen ser aumentos abruptos, no es como si te cobran a $10 más o $15 más, pero again, ellos están haciendo un contenido excelente, están trabajando múltiples series, están apostándole a múltiples proyectos que definitivamente, o sea, dan que pensar en términos del costo tan accesible que por el momento nos están brindando como consumidores, que a la hora de la verdad factura, es la palabra que estaba buscando, de cable TV, de mucha gente, mano, ha recibido picota. Estos servicios han llegado para modificar cómo se veía televisión en un momento dado, de cuando comenzaron. Ahora la mayoría de las personas le apuestan a este tipo de servicios. Es obviamente mucho más beneficioso, la mayoría tienen maneras de uno deshacerse de los anuncios, o son mucho más cortos y precisos que consumir televisión regular. Y honestamente, esa alza por ahí debería haber. Así que, again, estos cambios son solamente para Canadá por el momento, pero téngalo por ahí, por seguro que el año que viene muy probablemente nos toque a nosotros. Sí, de seguro que hay algo. O sea, como tú dices, o sea, ahora mismo es el líder absoluto del servicio de streaming para películas, series, o sea, para todo. O sea, Netflix es una máquina de producir contenido. O sea, todas las semanas siempre cae algo nuevo. Están rotación de las películas. O sea, casi todo el mundo, yo diría que casi todo el mundo tiene Netflix de una forma u otra en sus hogares. Obviamente, ¿verdad? Cuando, no, que Disney Plus esto, Disney Plus lo otro. Lamentablemente, sí, Disney Plus tiene buen contenido familiar y eso, que, pero obviamente Disney Plus padece del mal del desierto. Y es que Disney Plus no te dirá contenido, a veces pasan semanas y no te anuncian nada. O sea, nada nuevo. Y obviamente mucha gente, y sé que fue así, mucha gente se dio de baja de Disney Plus una vez consumió todo lo que iban a consumir de Marvel, de Disney, de Star Wars, entiéndase, de Mandalorian. ¿De dónde vas? Ahora que anuncian el nuevo season, que ya viene por ahí, pues ahora todo el mundo está haciendo los resubscribes otra vez. Ven Mandalorian y capuch, te de baja y me arrozo chavo y pago Hulu o pago Netflix, lo que sea. Así que, de verdad que un peso más, un peso menos, la gente como quiera los va a pagar. Los va a pagar porque les gusta el contenido, hay contenido nuevo casi toda la semana. Series exclusivas por montones, películas exclusivas por montones. Ahora mismo salió esta semana nueva de la casa productora de Adam Sandler, la de Halloween. Sí, Halloween, algo así. Ajá, Halloween, qué sé yo. Que de hecho, Adam Sandler, o sea, tiene un contrato ahí con Netflix endemoniado. Tú sabes, él y otros más que están produciendo películas exclusivas para esa plataforma. Así que ya, o sea, de seguro eso viene por ahí, así que no, eso de que solamente Canadá, yeah right, eso ya mismito viene por ahí, así que pendiente a sus emails, la de Netflix, claro, de primero cuando hace un email diciendo que usted tiene que actualizar su cuenta bancaria, no lo leas, pero si es un que simplemente informando de que van a subir, pues sí lo lees, pero no clique en ningún link, ¿ok? Precaución. Anyway, dicho eso, vamos entonces para nuestra noticia final, y esta noticia yo sé que le va a encantar a Gio. Y es el hecho de que Microsoft estuvo anunciando una especie de partnership, ¿verdad? Una alianza estratégica con GameStop. la tienda favorita de Giovanni para comprar juegos. Sí, claro que sí, claro que sí. Una alianza, pero gente, no es lo que ustedes se creen. A huele pájaro, cuando usted ve el título, dice, anda, espérate, aquí fue. Microsoft va a comprar GameStop, o qué diablo es. No. Simplemente es una alianza de negocios, y en el sentido de que Microsoft va a estar proveyéndole tecnología a las franquicias de GameStop. Microsoft va a estar proveyendo desde equipo hasta soluciones para transacciones online, transacciones en línea, venta de juegos online, en fin, un montón de cosas. Inclusive, estamos hasta proveyendo herramientas para los empleados a la hora de venderle productos a sus clientes. Ejemplo, van a estar proveyéndoles las tabletas de ellos, las Surface. Y los empleados van a tener estas tabletas con un sistema, ¿verdad?, para atender al cliente, así se puede mover libremente la tienda. Si alguien quiere algo, desde la tableta hace la transacción y se le provee ya sea el código o el producto al consumidor. Esto dándole como un sentido más dinámico a la hora de usted entrar a un GameStop y comprar o adquirir algún tipo de bien, ¿verdad? Sea un juego, un código, lo que sea que usted vaya a comprar ese día, pues hacer la experiencia más interactiva. También estuvieron anunciando que GameStop va a estar utilizando con sus asociados el sistema de Microsoft 365 y Microsoft Teams. La porquería. Para aparentemente mejorar la experiencia de servicio al cliente en sus tiendas. Muchas personas pensaban que también iba a haber algún tipo de incentivo económico. Saben que GameStop ha estado, ¿verdad?, luchando para mantenerse a flote, obviamente compitiendo con gigantes como Amazon y Walmart. GameStop pues tratando de mantenerse a flote, tratando de subsistir. Y ellos piensan, ¿verdad?, que con esta nueva alianza, pues obviamente esto va a atraer más consumidores, una forma más dinámica de proveer el servicio. Y ya de por sí, GameStop estaba proveyendo, ¿verdad?, el servicio de Xbox All Access, que es el que, si usted, por ejemplo, quisiera adquirir una nueva consola, por ejemplo, la Xbox Series X o la S, usted puede ir a GameStop y le ofrecen el servicio de pagos a plazo. O sea, que usted puede adquirir el servicio y lo va pagando mensualmente, ¿verdad?, el servicio. Si no tiene el dinero al momento, pues tiene esta opción, y GameStop también la está ofreciendo. Así que, honestamente, no, el que no baila GameStop, no baila GameStop. Por más interactivo que tú lo pongas, o sea, el que no va a GameStop, no va. Y mucho menos decir, no, que ahora Microsoft, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, siempre como quiere el nombre GameStop va a estar ahí, el corporate scheme va a estar ahí, el modo extraño de hacer negocios va a estar ahí, en el sentido de los precios y las cosas. El que no está apoyando no va a apoyar más GameStop. Yep. Es la realidad. Resulta un poco interesante el hecho de que estén recurriendo a este partnership. Es algo extraño, pero al mismo tiempo, kind of nice, porque las tiendas Microsoft pues desaparecieron. Básicamente sí. ya no hay break para la tienda Microsoft. Y si está buscando una alianza con GameStop, que está dando los últimos aletazos, y de esta manera pueden mantenerla vigente, y actually cambian un poco el modelo, eventualmente, de lo que están hablando, simple y sencillamente porque tienen el nombre de Microsoft atado. Uno pensaría que no. Como bien dijo Alex, que el shadiness de los negocios va a continuar, que te van a dar bien poco por tu valor para entonces sacarle el triple, uh-huh. en términos de los servicios estos de trading, etcétera. Pero el hecho de que Microsoft esté, poniendo nombre ahí, no es una venta que ellos lograron necesariamente. O sea, no es como si GameStop, voy a comprar todos mis productos y van a hacer Microsoft, porque si no, no lo estuvieran anunciando con bombos y platillos como están anunciando este partnership. So es bastante interesante ver qué va a pasar de aquí a allá, y si de alguna manera u otra logra hacerlo relevante con los pocos clientes que le puedan quedar, ¿me entiendes? Yo soy uno que, ustedes saben mi historia con GameStop. Yo para entrar a GameStop se necesita bastante, entiéndase que mi sobrino me pida, me dice, tío, es que quiero comprar qué sé yo qué, yo, pues yo lo llevo. Si yo soy el único que está en la casa y él se antojó de ir a GameStop, pues yo lo llevo para que, ¿verdad?, compartir con él esos momentos. Pero GameStop como tal, yo no soy partícipe de nada de lo que vende GameStop. Y proud about it. Hace como 3 años, yo creo que fue la última vez que yo personalmente compré algo para mí de GameStop. Hace como 3-4 años atrás. Fácil. Pero ya, GG para ellos, hay que echarle lobo. Así que de esa manera terminamos las noticias para esta semana. Esperamos la hayan disfrutado de nuestras opiniones acá para ustedes y que pues sigan ahí pegados del podcast. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 14 de octubre de 1977. Sale al mercado la consola Atari 2600. La mamá de los pollitos. Con esto comenzó la revolución o parte de la revolución. Qué hermoso ese año. En términos de... Alex, de casualidad, ¿hay algo más importante pasando este año? Bueno, el nacimiento de ese prócer, ¿no? de esa leyenda, ¿verdad? El alfa y el omega de la sal, ¿no? Alex Kish nació en el 77, al igual que Star Wars también estrenó en el 77, eso, Yo pensaba que iba a mencionar Star Wars primero, pero no, natalicio, no, obviamente. El natalicio mío, yo soy más omnipotente que Star Wars, yo soy la Santa Trinidad, Alex, Star Wars y Atari. Como vivo con Yoda Vader aquí. Pero ya, esta tremenda consola, gente, obviamente, para efectos míos, me predata. Esto, yo nací unos añitos después, pero llegué a probarla. En casa de mis abuelos había una, era de mi tío, y los cartuchos eran legendarios. Tenían unos stickers del cara, y cuando usted ponía el cartucho, lo menos que se parecía era lo que había en el sticker para jugar. Esos covers, pero el art cover era bien nítido, y era esa primera etapa de estos videojuegos en tu casa, tú sabes. Era algo bien innovador. Yo recuerdo que tenía unos controles específicos dependiendo del juego que usted iba a jugar. Si usted iba a jugar Pong, por ejemplo, tenía como un control de dial. Usted lo agarraba con la mano izquierda y con la mano derecha, entonces movía un círculo hacia la izquierda y la derecha, y tenía como una gomita por dentro que rebotaba por una posición fija. En el centro también lo podía jugar con joystick, pero ese de joystick tenía un botón arriba o un botón al lado que era más para jugar un juego que se llamaba Tanks. Esto, había otro que era Pitfall, que entonces uno tenía que brincar. La emoción del juego era en 2D, era simplemente saltar por unos huecos y agarrarse de una cuerda y lograr pasar de punto A a punto B y esquivar las piedras. Yo recuerdo incluso a mis abuelos, obviamente mucho más jóvenes, pero lo recuerdo disfrutando de ver ese contenido. Era todo un evento cuando mi tío conectaba eso en la sala. Esto, todo el mundo ver el juego y, you know, era un evento familiar. Llegué a disfrutarlo de esa manera. Y obviamente, por default, pues la heredé, quote unquote, llegué a jugarlo en muchos años después. Yo creo que incluso terminó en casa, aunque fuera un tiempo. Yo no sé si mi tío eventualmente se la llevó, si todavía está dando tumbos por ahí, pero funcionaba, y funcionaba. Estamos hablando de que hasta los 90, por ahí, yo estoy consciente que yo la llegué a usar. Conectada, o sea, yo variaba. Era como que hoy voy a jugar Atari y sacaba el día para jugar Atari. Hoy voy a jugar Nintendo, voy a jugar Sega, hoy voy a jugar Super Nintendo. Lo que estuviera, pero tremendo. Y por lo menos había un par de cassettes en casa para disfrutar. Sí, no. GG. ¿Cómo olvidar ese hardwood finish de la consola? Llegaste. Y llegaste a jugar, me imagino que sí, la versión Junior del 2600. Déjame hacer un search. Que era la más finita y tenía el rainbow, el arcoíris encima. No la recuerdo de esa mano. Era como una versión slim de 2600, no, un poquito más moderno. Esa versión no, yo llegué a jugar la original. Okay. La que era el hardwood finish. Sí, yo llegué a jugar la original, pero siempre quise un junior. Que era la slim. Sí, esa consolidada. Claro, esa no, ni sabía que existía. Sí, pero nunca la pude tener. Qué remedio. GG. Y obviamente con eso pues vino parte de la revolución dentro de los videojuegos. Si no me equivoco, revolú con el famoso cartridge de E.T. Los legendarios cartuchos que enterraron en Nuevo México y que eran mezcla de leyenda urbana y de realidad. Tenían que ver acá con el Atari. Y eventualmente pues provoca la revolución que casi 10 años más tarde, completo, pues provoca entonces Nintendo, que entra al mercado no como un videojuego, sino como un juguete, quote unquote, ¿verdad? Que tenía entonces el robotcito, el Rob, y logra entonces reestructurar la mente que tenían las personas hacia esto que eventualmente se transforma en una debacle, y de hecho creo que así es que le llaman la debacle de los videojuegos. Y todo esto pues lo puedes revisitar a través de YouTube o incluso hay un documental por ahí, yo no lo he visto todavía, pero lo tengo marcado, en Netflix sobre toda esta historia de las console wars y todo eso. So, está por ahí. Ahora mismo se me escapó el nombre, Game Score o Ultimate Score, algo así. Yo me parece que lo vi. O High Score, creo que y es buenísimo. Sí. High Score, TV Series. Nice. Yes, sir. Esto está en Netflix. So, lo tengo por ahí pendiente para meterle las letras nada más. Usted hace como que, yes, let's go. Again, si es viejo como nosotros, si es joven, pues no necesariamente le va a ser muy appealing, que digamos. Pero ese es el dato kick de la semana. Si usted jugó el Atari 2600 o tuvo experiencias con él, déjenos saber. Obviamente, no experiencias del tercer tipo. Me refería a que si lo llevó a jugar en casa de algún amiguito, whatever, si usted hizo otras cosas con el Atari, resérvelas para usted. De esta manera pasamos rápidamente a las publicaciones de esta semana, gente, y esta semana, en octubre 13, estrenan dos jueguitos por ahí para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Viene tanto G.I. Joe Operation Blackout como Remothered Broken Porcelain. El que me llama la atención de estos dos es indeed G.I. Joe Blackout. Aparentemente esto es un Battle Royale de G.I. Joe. Es un... básicamente un cover shooter. Ajá. En tercera persona. Este, aparentemente tiene historia, pero también tiene multiplayer. Yeah. Este, Battle Royale no creo, pero creo que es multiplayer competitivo. Yo como que vi algo me decía, puedo estar equivocado, pero en el trailer era uh-huh. como que algo que se veía como que Last Man Standing o algo así, como que me evocó. Podrían uh-huh. estar hablando de un match. A lo mejor lo hicieron intencional así para apelar a los fanáticos del Battle Royale y al mismo tiempo de los multiplayer, interprételo como usted quiera. Tú sabes, la uh-huh. tiraron así al aire, una bala loca, a ver a quién le daban. Pero ya se ve bastante bufiado. En octubre 15, para PS4, Xbox One y Nintendo Switch, viene por ahí Cloud Punk. Para Nintendo Switch, en octubre 16, estrena el Mario Kart Live Home Circuit. Y también octubre 16, para PS4, Xbox One, llega por ahí NHL 21, esto es de hockey, all right, National Hockey League. Para efectos de DVD, esta semana estrena por ahí tan solo un estreno relevante. Por aquí tenemos Succession, the second season. No sé qué serie es, no la he visto, no, ni sé de qué se trata. Y en términos del cine, clasificada R, una comedia, drama y romance, Shit House. Esto es donde un estudiante que está empezando universidad, siente la necesidad de regresar a casa y pues nada, se va a tremendo party en un shit house y esto termina, es como si fuera un lugar, ¿verdad? Así se llama, shit house, y termina pasando la noche con el sophomore, con un revolú amoroso ahí, como que, yeah. Nada, comedia, drama, joven, romance, bla, bla, bla. Anyways, es clasificada R, no sabemos si va a estrenar en Puerto Rico, si no, si está en cartelera. Consúltele, como siempre le decimos, a Shinobu, el tipo que juega los juegos en japonés y nadie le preguntó, pero que siempre tiene una respuesta adecuada en términos de la cartelera del cine, o consulte con su cartelera local. Ya. Yeah. Bueno, y de esa manera pasamos entonces a la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y si usted lo jugó, y si usted escuchó bien la noticia, usted sabía que esto tenía que estar aquí, le pertenece al menú principal del GOTY de los GOTYs, Ghost of Tsushima. Si usted no ha jugado este juego, dése la oportunidad de jugarlo. Es un juego que usted tiene que jugar antes de moverse a la próxima generación. Sea que lo vea en full price o lo vea en especial, si lo ve en especial, no queda tiempo alguno, así sea $10 menos, ya tiene un mega win. Son horas y horas y horas de juego, sí, de entretenimiento, de aprendizaje, de drama, de acción, de búsqueda de sigilo, de you name it. O sea, este juego lo tiene. Y se ve todo. Precioso. Lo tiene todo. Un soundtrack espectacular, unas gráficas nítida, una historia bien enhebrada, o sea, un juego que está tan bien hecho que hasta los side stories se sienten necesarios. O sea, usted empieza a jugar, uh-huh, es como que, oh my god, sí, yo quiero más, yo quiero, como bien dijo Alex, una vez comienzas no lo quieres terminar. Bueno, y ahora sí vamos rápidamente a la pregunta random, y dice así: Si tu librería de juegos solamente consta de 3 títulos y por X o Y ninguno puede conectarse online, así tenga la capacidad de hacerlo, entiéndase, pueden ser juegos modernos, aún así las disfrutan muchísimos. Alex, ¿cuáles serían estos 3 títulos? Que aunque no tenga online me disfrutaría, Division 1, okay, es uno, Destiny 1 sería otro, y Mod Nation Racers. Alright. Mod Nation Racers. Aunque no tuvieran online, me gustaría jugarlo así solo, aunque no tenga los servers. Okay. Me entretiene un montón. Así que es que no te puedes conectar online. Aunque lo tenga, no te puedes conectar online. Mano, interesante, interesante tu respuesta, bro. Yo por mi parte, me disfrutaría muchísimo con online o sin online un juego como Bloodborne. Me disfrutaría muchísimo con online o sin online un clasicazo como Dark Souls 3. Y me disfrutaría muchísimo, fuera online o no, Gears of War, particularmente el 3. En modo de historia, o modo de horda, o multiplayer local, es igual de rewarding usted poder jugar ese juego. So, definitivamente esos 3 serían mi respuesta. Así que ustedes, cuéntenos. Nice. Si su librería de juegos solamente constara de 3 títulos y por X o Y ninguno puede conectarse online, así tenga la capacidad de hacerlo, pero aún así lo disfrutas muchísimo, ¿cuáles serían esos 3 títulos? Bueno, y ahora sí vamos a lo que compete esta semana, gente. Esta semana correspondía ya otra entrevista gaming. Esta semana estuvimos hablando nada más y nada menos que con ese creador de contenido donoso, ese tipo que le encanta la harina en una forma particular, bañada en azúcar, colores llamativos, etcétera. Estoy hablando, por supuesto, de Juan Vélez, Mr. Player Juan. Estuvimos teniendo... ¿Cómo fue, Alex? ¿Cómo es el dono? El ojo de Horus. ¿Qué? ¡Estamos 2-1! ¿Qué? Bueno. Estuvimos teniendo una conversación sumamente interesante y esperamos que ustedes la disfruten. Así que, sin más preámbulos, vamos allá con esta entrevista gaming a Mr. Player Juan. Bueno, gente, saludos. Ya tocaba, ya correspondía traerles a ustedes otra entrevista gaming. Y hoy tenemos un mega invitado. Él es casi casi de la casa. Algunos de ustedes lo conocen por su nombre de pila, Juan Vélez. Otros de ustedes lo recuerdan por BT Juan, por EPJC. En estos días va por Mr. Player Juan con nosotros una vez más. Juan Vélez en la casa. ¿Qué está pasando, Juancho, papi? Primero que nada, caí en crisis porque yo dije, diatres, ¿cuántos apodos yo he tenido en menos de 10 años? Bueno, esos Juan, son los que yo te conozco. Sabrá Dios si tiene 2 o 3 más que desconozco. No, suerte que no nos tiramos los principios de los 2000, cuando, especialmente en PlayStation, tú sabes que la gente tenía que estar luchando para username, porque no es como ahora de Xbox Live. Yo tenía el de triple X, blanco triple X, que solo tiene un montón de gente. Tacho, no, oh bueno, my pero, God, que, pero, loco, ¿no? Pero que por lo menos, mira, hoy día, sencillo, Player Juan, ¿por qué? Mi nombre es Juan, juego, esto no es complicado, así que de verdad que gracias por tenerme por acá, súper apreciado, mano. Muy bien, brother, no, es que ya tocaba, ya era hora de que tuviéramos una conversación long overdue y que nos hables un poquito acerca de todas esas cosas que tú haces, porque sé que tu agenda usualmente está empaquetada de múltiples cosas, tanto proyectos personales, individuales, como proyectos en conjunto, tanto con Nicole J, ¿verdad? Tu amante esposa, esto, como otros compañeros, etcétera. Y mano, ya era hora. So, obviamente, Player Juan tenía que estar aquí. Así que gracias por aceptar la invitación, Pablo. No, de eso se trata y súper contento porque es necesario esto, especialmente que hoy día hay tanta gente que está transmitiendo, que están vivos, que eso es bueno, pero vamos a suponer que yo estoy streaming y de momento hay otra persona bien chévere que está en vivo. Si no fuese por una entrevista como esta, quizás yo nunca me entero de la persona, porque a veces uno escucha, mira, fulano está en vivo, debería chequearlo, o lo que me pasa a mí muchas veces, alguien está jugando un juego que yo quiero jugar, entonces obviamente no quiero que me lo spoileen, así que por lo más chévere que sale streamer, pues no lo veo, así que yo creo que estas entrevistas es una forma de conocer la persona detrás de las operaciones. Sí, mano, yo tirándome aquí de presentado, dizque entrevistando, en verdad es a modo de conversación, ya tú sabes, la que hay. Aparte de eso que mencionas, también de presentado yo, porque es que tenía que verlo de alguna manera u otra, y encontré lo de hacerlo de las parrandas bacalas. Los primeros martes de mes, yo cojo y me voy, no hago stream de yo jugando como tal, y lo que hago es que visito canales, hermano, y yo la paso tan cool. Porque, again, como tú dices, de otra manera, quizá no me entero de todo el buen contenido que está pasando, porque está pasando al mismo tiempo que el contenido que estoy creando yo. So, de verdad que es un ejercicio bien interesante que les recomiendo a todo el mundo que lo haga en algún momento dado u otro. Obviamente, no con el nombre de Parranda Bacala, porque si no, mire. Exacto, ahí rápido. A nivel escondido, Sparrow, va a irle a tocar la puerta. Rápido, va a tirar. Mira, okay. Mira, copyright. Rápido. Pero fuera relajo, tú sabes, que qué sé yo, pasen una noche así, nada más que espiando canales y vacilando con la comunidad, cosa de que sigamos creciendo, con todo esto de la iniciativa de boricuas en Twitch, ha sido algo fantástico, que ha ido evolucionando orgánicamente y de verdad que lo estamos disfrutando un montón. Pero Juancho, vamos al grano, vamos a conocer un poco sobre ti. Háblanos sobre quién es Player Juan. Pues mira, Player Juan es una persona que le gusta reconectarse con los juegos del pasado, pero no tan del pasado. Yo no soy un Alex Nation de la vida. Te quiero mucho, Alex. ¿Verdad? Yo vi un poquito más, o sea, justo antes de Alta Definición, ¿verdad? A mí me encantó lo que fue la transición de juegos 3D, especialmente con el PlayStation 1, PlayStation 2, donde todavía muchos juegos estaban todavía conociendo cómo hacen un first person shooter, géneros que eran usualmente conocidos en PC por el mouse y keyboard, pero cómo se juega con un control. Y a mí me encanta como que mientras más la gente se obsesiona con los juegos 4K, 60 frames, PlayStation 5, yo estoy aquí con mi PlayStation 3, con mi Wii U, porque a mí no me gustan jugar los juegos con esa presión de que, mira, Sparrow, sale el martes de este juego, así que tengo que jugarlo, meterle ahí duro rápido para poder hacer una reseña. A mí nunca me ha gustado jugar con esa presión de como la gente dice, de que hay que comprar los $60 para jugar este juego porque todo el mundo lo está hablando, pues no me gusta eso. Pero claro, a la misma vez el reto está que como juego algo viejo, pues no es como que, mira, Sparrow, vamos a hablar de este juego random de PlayStation 2 y tú me digas, pero ¿de qué juego tú estás hablando? ¿Qué cuál? ¿Qué? ¿Mario 60? Exacto, pero me encanta porque tanta gente otra vez se obsesiona del futuro, pero mira, tú tienes un PlayStation 3 por ahí, un PlayStation 2 por ahí, sácale el polvo y este juego quizás cuesta $5, quizás cuesta $6, $10. Y me encanta tener esa experiencia de descubrir algo que a través del tiempo, ya sé porque cuando pequeño no tenía el dinero, ¿verdad? Nosotros nunca fuimos económicamente muy, muy estable creciendo, así que yo era el nene que iba a GameStop, iba a EB Games y yo decía, mira todos estos juegos, los que nunca voy a jugar. Yo casi siempre jugaba, cuidado, si 3 a 4 juegos al año. O sea, yo fui el niño que hoy día, o sea, si tú me compraras una máquina del tiempo, yo diría, Juan, ¿por qué le diste trading a todos esos juegos de PlayStation 1, de PlayStation 2? O sea, yo sé que es porque estabas pelado, pero mano, sí. O sea, yo al día de no, hoy... No había razón alguna para entregar esa copia original de Final Fantasy VII. Mira. No la había. Mira, mano, o sea, yo hasta el día de hoy, o sea, yo me recuerdo de las visitas que yo hacía en el Electronic Boutique de Plaza del Sol, o sea, específicamente, y todos los juegos que yo entregué, que yo dije, mano, o sea, esa era mi copia, y hay algunos juegos que cuestan ya $80, $100, y uno dice, gracias, pero no gracias. Sí, así mismo, hermano, y ahora mencionaste Electronic Boutique, y me diste un gasnatón, porque me acuerdo de Electronic Boutique. Me acuerdo de Babbage's, que sé yo cómo se pronuncia, o cómo le decían, o cómo se actually se llamaba. Me acuerdo de GameStop cuando empezó. Que GameStop cuando empezó no era para nada cool. Ni con esta fusión de colores de EB Games ni nada por el estilo. Que Electronic Boutique también. Era en un momento dado EB Games nada más. Era una locura. Y GameStop tenía las letras como si fuera una juguetería. Me acuerdo como ahora. ¿Verdad? Sí, sí. Por lo menos el de Fajardo. No sé si en algunos otros lugares de la isla, particularmente en Puerto Rico o en Estados Unidos, comenzaron así, pero el de Fajardo era así, con letras bien coloridas, como si fuera una juguetería. Y ya, yeah, no, todo esos recuerdos, down the line, you know, definitivamente es una buena definición de quién tú eres, como que quién es Player Juan. Creo que conociéndote, el tiempo que te conozco, yeah, diste una definición bien, bien accurate y super cool, como que, mira, sencillo. Me gusta jugar este tipo de juego, esta es la razón, los disfruto un montón y ya, yeah, se te nota. ¿Hay algo más que por casualidad quieres mencionar, aparte de lo que mencionaste en términos de juego, sobre Player Juan, sobre lo que es o lo que eres? Pues en mi caso, muchas personas saben, especialmente yo hago transmisiones lo que son por Twitch, y ahí soy bien abierto de que para mí el gaming yo siempre lo he visto como una plataforma. Yo hago muchas cosas, trabajo en el ámbito de salud mental, tengo un podcast sobre eso mismo también, y para mí el gaming me ayudó mucho a nivel de salud mental, ¿verdad? Yo padecí de depresión crónica por muchos años, yo no salí de mi casa por casi 10 años, o sea, literalmente, lo digo, y hay veces que la gente se ríe, yo estuviera muerto si no fuera por la lucha libre y los videojuegos, porque, o sea, no ponerme morboso, pero lo digo de risa porque uno tiene que celebrar la vida, y es para que uno entienda de por qué a mí me apasionan tanto los juegos, ¿verdad? Un día yo estaba pensando en contra de mi vida, y literalmente, Sparrow, el pensamiento que me vino en la mente era, va a salir, yo creo que en el momento era como Final Fantasy 9 y va a salir, y era un domingo y el lunes era Raw de lucha libre. Yo dije, o sea, yo no puedo morir ahora. O sea, para que veas de que, ¿verdad? La gente siempre cuando chiquito te hacían bullying de, ah, tú eres gamer, tú eres el nerd. Yo decía, mira, para mí, los videojuegos son esa oportunidad de transportarse para otro lugar, y hasta en vivo, en las transmisiones, me gusta hablar sobre todo esto porque yo creo que nosotros como gamers, especialmente con todo lo que son las transmisiones en vivo, sí, el gaming está ahí, y especialmente tú y todos los de nivel que hacen transmisiones todos los días lo saben. O sea, los juegos son prácticamente una excusa a la conversación real que uno tiene con esa gente en el chat. O sea, cuando yo estoy en el chat de ustedes, hay gente de Puerto Rico, para gente de República Dominicana, de México, de Argentina, de cuánto lugar. Y los videojuegos son como la excusa perfecta ¿para qué? Para janguear a nivel mundial, y es algo que yo aprecio mucho, y siempre soy abierto con eso, porque yo sé que los gamers tenemos ese estigma de que somos antisociales. Sin embargo, o sea, literalmente esta entrevista no estuviera ocurriendo, ¿verdad? Si no fuera porque a través del gaming fue que tú y yo nos conectamos. Así es, mano. Así es. Y está cabrón eso que estás diciendo de el estigma del gaming, lo serio que es y que siempre ha sido para nosotros, vamos a hablar claro, y para muchos de nosotros que quizás estén escuchando el podcast también. Mano, vamos a decirlo sin sugarcoating, nosotros no somos posers. A nosotros nos han gustado los videojuegos desde que los videojuegos no eran cool. Nosotros y el grupo con el que se identifica esto que estoy diciendo y sabe de lo que estoy hablando, nosotros cogimos bullying por videojuegos. Nosotros cogimos el camino de, ok, tú me vas a estigmatizar, tú vas a burlarte de mí porque a mí me gusta jugar Super Mario Brothers y prefiero jugar Super Mario Brothers a hacer cualquier otra actividad de momento. No era que no hiciera otras actividades, pero si me dabas a escoger, pues prefería esto. Eso, en un momento dado, fue bien importante en el desarrollo de nosotros como seres humanos. Si a ti te gustaban los videojuegos, probablemente estabas metido con los cómics, con los superhéroes, con los Lego, con las actividades que no necesariamente todo el mundo disfrutaba. Pero tú y un conglomerado de tus amigos la pasaban salvajes jugándolo, regardless de lo que dijeran. Exacto, ¿no? Y eso es un tremendo punto porque ahora mismo cuando hablamos de pop culture, ¿verdad? De tu cultura popular, ya los videojuegos, o sea, tú ni dudas si eso es parte de... ¿Verdad? Tú ves como que, tú ves un Funko de un juego de Uncharted, es como que, ajá, claro. Es como yo digo, años atrás, tú veías a alguien con tatuaje de Zelda o algo, y era como que, wow, a ti también te gusta. Hoy día es como que, ajá. O sea, porque ya se ha convertido parte de la cultura, pero, o sea, yo nunca, cuando jugaba videojuegos cuando pequeño, yo pensaba como que estoy jugando esto porque era cool. Es como que es lo que me gusta. Es como la música punk. O sea, uno puede hacer muchas comparaciones con... O sea, la música de punk es que antisistema, ¿verdad? Como que desafiando. O sea, los videojuegos surgen surgen para una audiencia alterna, que muchas veces la gente decía, ¿por qué ver una película cuando yo puedo coger un control y yo controlo la historia? Pero cuántas personas decían, ay, eso es perder el tiempo, como que gente, perder el tiempo, también hacemos eso con películas, deporte, con la mayoría de las cosas. Yo creo que es lo que a mí me encanta, también ser abierto del hecho que yo soy gamer y otras cosas. Mira, un ejemplo de cómo yo mezclo lo de salud mental y lo de lo gaming. ¿Verdad? No hago referencia a donde yo trabajo, pero un día, como parte de mi trabajo, tengo que ir a una universidad a dar un taller a un grupo de estudiantes. Pero en una mano, y mira, o sea, esta de la historia es más, no abochornosa, pero de que yo decía, por favor, tráguenme tierra. Este joven de momento comienza, pero con este tono de voz bien peculiar. Oiga, pero fuera de este labor que usted hace, ¿qué otra función usted hace? Yo como que, pues talleres, adiestramiento. No, pero en el ámbito de entretenimiento. Y yo estaba como que, científico. Algo aquí está pasando. O sea, y mira, con decanos, o sea, ahí están todo el mundo. Y yo como que, esto está pasando. Y era porque, ¿verdad? Sabes que especialmente cuando estaba en la tienda de Microsoft Store en Puerto Rico, pues teníamos todos estos paneles y yo fui un día representando incluso Extra Life y era un joven que estaba ahí. Y mano, cuando yo fui abierto sobre la parte de gaming, ese grupo de estudiantes que casi no estaba hablando, estaba desmotivado. Mira, tuvimos media hora hablando de todo eso y hay que ver el entusiasmo, porque eran muchos estudiantes que eran bulleados por diferentes situaciones, pero para que veas de que no era cuáles juegos me gustaban, era el hecho que me gustan los videojuegos. Para ellos eran como que, pues con este yo puedo jugar, con este yo puedo hablar, tener conversaciones claras, porque conectamos con algo fuera de que sí se puede, pero mano, o sea, somos seres humanos y hay que pasarla bien. Es el factor humano precisamente. Y es parte de otra vez de la experiencia. Esto mismo que tú estabas mencionando sobre Twitch y sobre las transmisiones y sobre el contenido. Uno sí disfruta jugar y uno disfruta pasarla bien y toda la cosa. Pero en esencia es esa conexión social que uno realmente disfruta. Uno genera ese sentido de comunidad con las personas que tú interaccionas, si no todos los días, casi todos los días. El caso de nosotros, que como bien mencionaste, nosotros nos conocimos por jugar videojuegos, sí, pero no fue algo tan random, fue a través de Extra Life, que aún con todo y lo bueno que tiene el gaming y que ha probado año tras año y ejemplo tras ejemplo, y podemos estar hablando solamente de esto por horas y horas, como quiera siempre hay un estigma rodeando a lo que son los gamers, los entusiastas de los videojuegos, etcétera. Siempre tiene algo que mencionar. Poco a poco ha ganado más adeptos dentro del mundo de los deportes, dentro de los esports, distritos escolares, universidades. Cada vez son más las que están generando grupos y actually equipos de esports, tanto en Rocket League como League of Legends, donde pues fomentan el desarrollo de atletas electrónicos de esports, y ha sido bien cuesta arriba, pero si de algo nadie puede renegar es la buena labor y el buen estandarte que siempre implica hablar de Extra Life. Y obviamente Juan es parte de Extra Life 24/7, y por ahí va la próxima pregunta, Juan. En términos de Extra Life, en términos de todo lo que hacemos durante el año, con los niños, etcétera, las integraciones con Twitch, ¿qué es lo que más tú disfrutas sobre no solamente ser un gamer, ¿verdad? De ser un entusiasta de los videojuegos, un entusiasta, perdón, debo decir, entusiasma, ¿qué? ¿What? Entusiasta. te motivaste mucho. ¿Verdad? Un entusiasta de los videojuegos, sino que también, ¿verdad? Desde la perspectiva de ser un Extra Lifer, ¿qué es lo más que tú disfrutas sobre eso, mano? Para mí, en Arroz Bichuela, yo diría es jugar con propósito. O sea, todo lo que estamos haciendo aquí los videojuegos son entretenimiento, ¿verdad? Yo, primero que nada, desviándome un poco para que tenga más sentido la contestación con lo de Extra Life. O sea, con todo esto de los console wars, de PS5, mira, ¿cuál tú vas a comprar, gente? Para mí son videojuegos y ya. O sea, yo no estoy con esta obsesión de las batallas y las guerras. O sea, los videojuegos están aquí para un propósito, entretenernos, desconectarnos un rato. Pero qué bueno que podemos conectar eso con un esfuerzo benéfico, con amistades. O sea, cuando yo pienso, hello, hasta, o sea, el contexto más grande, yo soy Extra Lifer con mi esposa. ¿Cómo yo conocí a mi esposa? A través de los videojuegos. Nicole y yo nos conocimos por Twitter, y nuestro primer, no fue ni date, porque literalmente yo nunca ni había escuchado su voz. La primera vez que interactuamos entre ella y yo fue un tweet que ella envió cuando en Puerto Rico todavía no había ni 100 personas en Twitter, no había ni una aplicación de Twitter. O sea, era esa aplicación que iba a ocurrir algún día, y ella tuitea, estoy pensando jugar Unreal Tournament 2004, alguien más lo tiene, y yo tenía un disco por ahí, eso antes de Steam, antes de todo eso, y yo volviéndome loco buscando el disco, y esa fue la primera conexión que nosotros tuvimos. Y me ganó, de hecho, porque Nicole juega mucho. O sea, ustedes, especialmente los que siguen nivel, o sea, no hay duda entre Nicole y yo quién juega mejor. O sea, eso es, por favor. O sea, esa conversación es innecesaria. Yo perdí esa batalla hace décadas. Pero el hecho que ella y yo pudimos entonces beneficiarnos de esta red de Extra Life, que Extra Life, yo conocí Extra Life antes de que fuera Extra Life, porque yo conozco Gatonejo hace un montón de años. Y yo me recuerdo que un día él me dijo, creo que fuera él y Alex y Luluso y otra gente de las comunidades de hace muchos años. Oye, tú puedes hacer un voiceover, porque en ese momento yo trabajaba en narración y otras cosas. Y yo, ¿qué es eso de Extra Life? Ah, chévere, algo para los nenes. Pero yo envié la narración y ya. Pero cuando de momento tú conoces las familias que realmente se benefician y la comunidad que se desarrolla. Porque uno dice, contra, todos somos gamers aquí, podemos estar en nuestras casas encerrados, no tenemos que hacer algo benéfico. O sea, no hay un juego que te diga, ¿verdad?, debajo de rating, no, tú tienes que hacer algo con esto. El hecho de que nosotros decidimos, tú sabes que si ya estamos haciendo esto, ¿por qué no hacer algún impacto en la comunidad? Y cuando conocí de los maratones de 24 horas y cómo la gente se prepara y que cansa, o sea, eso está brutal. Pero es algo divertido, ¿verdad? Uno dice como que contra un maratón, como tú te entretienes ahí, entretienes, hace las transmisiones en vivo. O sea, yo creo que para mí todo esto creó como que otro jump, otra motivación para lo que es el gaming, porque qué mejor que lo puedas hacer no esperando tú algo a cambio, pero que tú sabes que alguien se está beneficiando de esto. Así mismo, hermano, y válgate que tú llegaste a ver los conceptos desde afuera, eventualmente los ves desde adentro y pues estás todavía, ¿verdad?, bien arraigado a lo que es la base de uno de los equipos de Puerto Rico, pero, ¿verdad?, eso también implica, en la línea de cansarse, mano, también ver los desacuerdos, los desarreglos, las garatas que se forman por posibles desacuerdos internos, que a lo mejor externo nunca salió, pero el crew que está trabajando lo interno sabe la molienda de toda la organización y todo el sudor y lágrimas y estrés que cuesta sacar un producto, y no tanto un producto, sino una bueno, sí, el producto del esfuerzo, me refiero, claro, de calidad y unificado para presentárselo a gente que no conoce el concepto. Y que entonces cuando lo ven, no sabe lo que costó. No que tiene que saber lo que costó, pero uno desde tras bastidores lo ve y como que lo valora un poquito más a través de los años. You know? No, claro, no. Y no solamente eso, es como cuando uno habla de transmisiones. Especialmente en mi caso, que mi ambiente laboral es completamente diferente a lo que es Twitch. Y de momento alguien se entera, porque tú sabes que a Facebook le encanta recomendar gente que puede tener relación contigo, algo Instagram, así que mis dos vidas se fusionan muchas veces, y la gente te pregunta, ¿pero qué es eso de transmisiones? Ah, pues uno, ¿verdad?, tiene un chat, pero ¿qué es lo que tú haces? Jugar, pero interactuar con el chat, pero la gente no entiende, o sea que la gente te ve jugar. Entonces, claro, cuando tú mezclas eso con algo como Extra Life, yo he visto las caras, y tú también lo tuviste que haber visto, o sea, sí. ¿Cómo que lo que tú haces con el juego beneficia a esa organización? O sea, ¿cómo es que funciona eso? Y es porque muchas personas a veces, es como yo digo, hoy día utilizamos un montón la tecnología. Sin embargo, la conocemos menos que nunca. Porque cuando pequeño, para yo bajar un juego, dígame, me voy a sentir bien viejo diciendo esto, o sea, suerte que no soy Alex. Cuando yo tenía que bajar un demo, yo tenía que meterme al DOS y escribir el comando para poder bajarlo. Hoy día es tan fácil que a veces las personas no saben de que, mira, tú puedes ver YouTube, tú puedes hacer todas estas cosas, pero también hay tantas otras herramientas que están a nuestro acceso y no utilizamos. Y como tú mencionas, o sea, nosotros los gamers somos súper apasionados. Y obviamente cuando lo mezclamos con algo benéfico, o sea, uno no quiere, o sea, yo por lo menos soy una persona, no me gusta decir competitiva, pero si voy a hacer algo, ¿lo hago bien o no lo hago? Entonces, obviamente, porque es tiempo que estamos invirtiendo. Entonces, cuando hablamos de equipo, y esto aplica a todo, no solamente a gaming, a equipos de baloncesto, ¿verdad? Compañeros de estudio, universitarios, van a haber diferencias. Y nosotros con gamers que tenemos los console wars, ¿verdad? ¿Cuál consola tú vas a comprar? ¿Nintendo o Sony? ¿Cuánta cosa? Game of the Year. Lo combinamos con esto. Claro que van a haber diferencias. ¿Por qué? Porque lo que a fin y a cabo, ¿qué queremos? Recaudar fondos. O sea, queremos que la gente vea estos esfuerzos y que hagan donativos y que sepan que realmente ocurre. Porque muchas veces la gente está como que, sí, sí, dice que eso llega a los nenes, pero realmente ¿quién se beneficia? O sea, habla claro. Bueno, así empecé yo. A mí el que me habló de Extra Life por primera vez fue mi panita Emanuel, el Crazy Waco, y él y yo estudiamos juntos en universidad. Un día me llama, me invita a una actividad, yo juraba que era algo que tenía que ver con Herbalife. La madre mía, al principio cuando él me habló, yo no entendí bien porque él me dio el elevator speech por teléfono. Esto te va a cambiar la vida. Yo estoy acá como que, ¿qué tú dices? Y te veo entonces el jueves en casa de... no, papi, no, yo no voy para allá. Esto, me alegro que estés bien entregado con eso, pero, o sea, sonaba a cuatro para ti era lo otro, que o cinco para ti. O sea, sonaba a ese tipo de actividad. Que, mano, I was just not ready. Tuviste ¿tú me entiendes? Pirámide, tuviste la pirámide, tuviste eso. Sí, jurado, yo, okay. Yo, Emma, no hay problema, yo te voy a dar 20 pesos, nunca los voy a ver en la vida, pero está bien, no hay problema. Dime la maldita cuenta, yo te lo envío ahora. Esa fue mi actitud inicial. Eventualmente, obviamente, escudriño un poco más la información, veo, y es como tú dices, cuando uno se da cuenta el impacto que hace, lo fácil que es, lo divertido del asunto, porque es que son estás dándole un sentido diferente a algo que tú ibas a hacer anyways, porque tú ibas a jugar. O sea, si tú eres un entusiasta del gaming, tú ibas a jugar, fuera en PC, fuera en la consola de tu predilección, pero tú ibas a jugar. Entonces, hacerlo y promover lo que es Extra Life, promover este tipo de vibra. Y para mí, sí, es una cruzada en favor de los niños, pero también es una cruzada en favor de la autodesestigmación, if that's even a word or a concept. Voy a ti. Porque el estigma existe, ¿verdad? Y rápido que alguien hace algo malo en alguna escuela o algún exceso de violencia o whatever, el clásico chivo expiatorio es el gamer o el gaming. O sea, aquí es donde el gaming hace diferente todo esto. No tan solamente para Extra Life, sino también para Twitch. Y como mencioné ahorita, de que el gaming es la excusa, pero la excusa buena, ¿por qué? Porque entretiene. Porque imagínate que yo voy a donde ti con la mejor intención para el beneficio de X entidad benéfica. Pero muchas veces es la forma old school de que te presento el caso, ¿verdad? La situación, tú me das un donativo, pero realmente no ves el resultado. Es como que tú esperas que algo bueno ocurrió con ese dinero, ¿verdad? Pero con Extra Life y todo lo que hacemos, o sea, si es una transmisión, tú me ves ahí. Así que, you can call me out, como uno dice en inglés. O sea, si yo estoy haciendo algo mal, yo estoy ahí en vivo. Tú puedes estar en el chat interactuando. Pero también se mezcla que hemos tenido de los niños. O sea, que el hecho que yo he tenido el privilegio, especialmente cuando, obviamente, la vida ha cambiado este año, pero cuando podíamos hacer actividades presenciales, que tú te sientas con esos madres, padres, que te lloran y te explican lo que significa todo esto, es donde uno dice contra. O sea, a veces uno se lo olvida, porque uno puede estar bien saludablemente ahora y no se le olvida todos los retos y que los tratamientos carísimos y todo eso, y que se convirtió en una comunidad, porque, o sea, tú no eres mi amigo Extra Lifer, o sea, yo no te considero, o sea, yo te conocí a ti por Extra Life, pero tú no eres mi amigo, ¿verdad? Como que, pero solamente por esto. Yo creo que... Exacto, ese ejemplo yo lo había pensado, perdona que interrumpa, sí, sí. Yo lo había pensado también con otros contextos. Tú no eres mi amigo el de la iglesia, o tú no eres mi amigo el del trabajo. You're either my friend or you're not. No, punto, y se acabó. Y que eso pasa muchas veces porque eso, uno piensa como que, pues la conexión que tú y yo tenemos es por esta entidad benéfica. Cuando eso no esté, sí, esto tampoco está. Y es como que el gaming está ahí. O sea, y yo creo, para mí, o sea, el beneficio mayor, sí, indudablemente lo que es Extra Life y un montón de cosas, el beneficio principal, la razón que es para que, para la entidad benéfica y que se puedan beneficiar y recaudar, pero el beneficio para nosotros como seres humanos, para mí siempre fue, mira, o sea, cuando pienso en mis amistades de hoy día, yo diría que 70%, por no decir más, fue gracias a esto. Y el reto para aquella persona que está escuchando, que tampoco quiero que piense que esto es un speech, ¿verdad? Juan está aquí, pero realmente esto es para vender Extra Life. O sea, esto no tiene que ver ni con Extra Life. Es que, o sea, nosotros podemos utilizar... Caímos en esto porque lo vivimos. Exacto. En serio, no hay otra manera de put it out there. No, exacto, de que, o sea, nosotros como gamers muchas veces tenemos un estigma y uno tiene que decir, mira, o sea, hay cierto nivel de gamer que las destrezas sociales no son las mejores, y lo digo porque me pasó a mí, contra, o sea, yo acabo de decir, o sea, ustedes escucharon un resumen bien, bien resumido, valga la redundancia, de mi historia, así que cuando me escuchan aquí hablando, o sea, mis destrezas sociales, mis destrezas de vocabulario, de poder presentar, yo se lo debo al gaming, mano. O sea, literalmente, ese es mi trabajo, especialmente por la pandemia, y me gustaría hacer la transición con todo esto, de que ahora mismo, mientras estamos grabando, es el mes de la recuperación, ¿verdad? Lo que es mes de septiembre, octubre, son muchos meses atados a temas de salud mental, y muchas personas me preguntan a mí por qué yo me siento tan cómodo hablando frente a cámara, en vivo, y ya tú sabes la contestación que es gracias a streaming. Para continuar atando el tema de salud mental, y en este caso en Twitch, o sea, durante la pandemia, yo creo que hemos visto como que esta montaña rusa, como la gente le gusta decirle, que, o sea, nosotros como gamers, a mí inicialmente se me fue bien fácil, ¿por qué? Porque, mira, o sea, yo puedo ir a qué mundo tú quieres, o sea, a qué década, qué año, pongo un juego, me transporto, y quizás no puedo caminar por mi casa, pero en el mundo de videojuegos puedo ir a donde sea. Y muchas personas comienzan a transmitir en vivo. Y hasta ese ejemplo que tú mencionaste de la persona que esté sola. Yo diría que uno de los miedos más brutales de streaming es que nadie te vea. Para muchas personas. Porque uno se siente irrelevante. O sea, y afecta. Y tú tienes que tener... Tú estás en Twitter y todo eso. Yo no puedo ser la única persona que he visto streamers que arrancan con esta pompeadera brutal. Tú sabes, gran entusiasmo. Pero pasan 2 o 3 semanas y tú te das cuenta que esta persona está emocionalmente drenada. O sea, afecta. Sí. Y cuando van a la raíz es por el stream. O sea, yo he visto personas que yo considero amistades que comenzaron a hacer stream porque les dio el gustito, ¿verdad? De momento se sienten miserables, y lo digo porque lo verbalizan y lo tuitean. Paran streaming y se sienten súper bien. ¿Por qué? Porque la gente piensa que streaming es como que, pues, mano, estoy en vivo y ya. Y hay gente que lo hace, hay gente que hace streaming y lee chat, o sea, ¿verdad? Y eso está bien. Pero hay tantas personas que ven a Ninja y los ejemplos de estereotipos y piensan que, pues mira, que a ti te dan chavos o sea, yo voy a comprar. Eso es lo que yo quiero y lo quiero ahora. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Comienzan a hacer streaming. Es que ese tipo no tiene carisma, pero uno dice, o sea, el carisma para ti es relativo, porque por alguna razón ese tipo tiene cuánto viewer tiene, ¿verdad? Ya sea porque juega bien, o sea, el streamer tiene que tener algo, y no necesariamente es que hable bien. O sea, ¿cuántos streamers súper famosos, tú lo sabes, que hablan nada? Pero tienen su don, en sea lo que sea, y para mí, o sea, yo soy bien respetuoso con cuando yo transmito, los juegos que yo transmito, porque... Sí, uno tiene que pompear a la gente que está en ese chat, pero uno también tiene que ser honesto con uno mismo, de que si yo tuve un día malo en el trabajo, quizás el stream me pompee, y ha pasado. O sea, especialmente yo he visto con las parrandas que tú te has tirado, gente que ha dicho abiertamente, me hicieron el día, ¿verdad? O tuve un día no muy bueno. Sí, mano, o sea, eso es parte de lo que me encanta. Eso está brutal. Digo, Si te digo que es lo más que me ha gustado de toda esta iniciativa, es ese feeling, mano. Y el hecho de que no es mío, es toda la gente que llega a apoyar. Porque yo simplemente estoy leading the way, de que apuntando, ¿me entiendes? Vamos a ver esta persona, mira, de la lista, chequense esto. Exacto. ¡Boom! Llegamos allá y les digo, mira, si les gusta, como siempre digo, si les gusta el contenido, vamos a darle like. Si no les gusta, no le den nada. Claro. Esto, no, sin problema ninguno. Esto, pero sí, es ese warm feeling de que pudimos generar algo tan positivo con algo intangible, o sea, con una interacción que es real, porque la interacción es real, pero sigue siendo digital, you know. Y quiero tocar algo que mencionaste en esta misma línea, de que muchas veces el streamer está buscando como que una validación de no necesariamente de su existencia, pero de su presencia en esa plataforma, con la actividad en el chat, o con cuántos seguidores tiene, o whatever. Y hay veces que yo pienso personalmente que ahí está el parte del problema, que mucha gente como que no tiene claro qué es lo que está buscando en la plataforma, y cómo encontrarlo tampoco, esto desde la perspectiva de que se hacen de expectativas en moldes de otra gente que han visto. Y para mí, a mí me encanta mucho la comedia, y yo diría que un buen ejemplo de streaming es la comedia, porque, o sea, stand-up comedy a mí me encanta, y, ¿verdad?, no creo que es algo que en mi vida intentaría, porque eso es una cosa brutal, pero que cuántas personas, ¿verdad?, quizás en la fiesta de la familia hacen a mucha gente reír. Ah, mano, tú deberías tirarte el stand-up. Y se tira, tú dices, diadre. O sea, una cosa es hacer a una persona local reír, otra cosa es eso. La misma forma que baloncesto. O sea, ¿cuánta gente le encanta baloncesto como hobby? Y quizás como hobby le mete bien duro, pero eso no significa que va para la NBA. O sea, con el gaming, algo que a mí no me ha gustado, y esto va con Twitch, con, o sea, esports, a mí me encanta que existe eso. Pero eso significa que tú, si le metes bien duro un juego, automáticamente, o sea, tú te vas a meter en esports. No. Pero ya, en cierta forma, es como que la expectativa. O sea, la expectativa es, ¿verdad? Yo conozco tantas personas que ni saben de computadoras, que tú te das cuenta que son bien casual gamers. Pero sí, que como ya se ha normalizado el hecho de que si tú vas a jugar, may as well go live, el gaming, para mí, y la razón que es de entretenimiento y desconectarnos, ya como que es como que número 5 en la lista. Si no la tienes clara, esa percepción cae a segundo plano, y como tú dices, quinto plano. Exacto, porque entonces no es lo mismo, como yo mencioné. ¿Por qué yo hago streaming? O sea, yo hago streaming no para buscar views, no para buscar beats, no que se suscriben. Si alguien lo hace, pues mira, chévere, y uno agradece. GG. Pero ajá, mi prioridad es que pasarla bien para mí mismo primero. Porque si yo no la estoy pasando bien, tú no la vas a estar pasando bien. Número 2. Así mismo, hermano. Yo jugar algo, o sea, a mí me encanta cuando alguien me dice en el stream, yo compré este juego porque tú lo jugaste y no lo sabía. O sea, que yo diga contra, o sea, algo está pasando aquí. Tú sabes, como que un bonding, de la forma que sea. Y quizás en algún momento, como número 7, 8, claro, no le gustaría tener un par de views. Pero muchas personas, yo veo que buscan eso como la razón principal. Entonces, la experiencia de jugar es artificial, o sea, no es real. Sí, porque sí, tú estás jugando, pero deep down no estás jugando porque quieres jugar. Estás jugando, quizás... Te estás forzando. Exacto, y ahí llega, y mira, o sea, hay estadísticas, está psicólogo y psiquiatra que le están metiendo mano al asunto, porque, o sea, de las poblaciones más altas ahora, mano, que están padeciendo de depresión por más de un 100% en comparación a hace una década más para atrás, es la población de 14, 15 años. Y tú, ¿verdad?, conociendo tu profesión, ¿verdad?, fuera de nivel y todo, tú sabes que estas son etapas de edades que uno está en desarrollo. Entonces, imagínate que tengamos este niño o niña que está en desarrollo, de momento se va live en Twitch, y mira, quién sabe, quizás le va bien. Pero si no, tú sabes la autoestima que se puede afectar, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque otra vez, el gaming, y hablamos de gaming como si eso es lo único que hay en Twitch. Sabemos que en Twitch hay un montón de cosas diferentes, pero por el propósito de todo esto, o sea, no van por eso, van porque quieren la fama. Y quizás años atrás, ¿verdad?, no era tan fácil Sparrow ir a una película, pero hoy día Sparrow puede hacer un video en YouTube y se puede ir viral. O sea, que es tan accesible muchas de estas cosas que es como que hay que tenerlo en una balanza. Y yo diría que para muchas personas streaming no es para todos. Yo tomé un break por un tiempo y tú lo sabes porque nosotros comenzamos a tener problemas con el internet. Saludos a Liberty. Y tuvimos que hacer muchas cosas. Y mano, o sea, yo no voy a sentarme aquí a decir que caí en una depresión, pero me comencé a desmotivar bien brutal y hasta paré de jugar. ¿Por qué? Porque yo la pasaba tan brutal con la gente, jugando en vivo y descubriendo juegos, y de momento como que me quitaste esa conexión, o sea, me quitaste esa amistad, y yo decía como que, mano, o sea, no era ni por los views, había unas conversaciones tan brutales que pasaban en ese chat. De momento hay un problema del internet, y hasta yo le tuve que decir a mi esposa, o sea, el hecho que yo tengo que preguntar si yo puedo transmitir mañana, porque si tengo los famosos drop frames o no, o sea, eso me quita el sueño, y yo no puedo estar con ese maybe de que si ocurre sí o si no, así que yo tuve que estar como por año y medio, me gustaría decir, sin hacer transmisiones en vivo. Sí, más o menos. Estuvo fuerte, y mano, son cosas que uno se adapta poco a poco, ¿verdad? Como hicieron ustedes en el caso de otros streamers. Esto, yo creo que lo mencionamos sin mencionarlo, el hecho de cuando usted vaya a jugar algo, juegue lo que le guste, ¿me entiende? Si hay otras personas que le gusta lo que usted está jugando, van a llegar, transmita lo que usted disfrute, porque si bien lo dijo Juan y bien lo hemos dicho en innumerables ocasiones, si usted no disfruta lo que usted está haciendo, a usted se le va a notar, ¿me entiende? Quizás disimule, qué sé yo, los primeros 15 minutos de mucha gente viéndote jugando Call of Duty, pero no es lo tuyo. Esto se te va a notar, you know? Y no tienes que simplemente jugar el juego más popular porque es el juego más popular. Si it happens to be el más popular y en serio tú lo disfrutas, a fuego, métele y pásala súper brutal. Pero ese es el propósito, pasarla brutal. Esto de hacer streaming de juegos o de videojuegos, o crear contenido en YouTube o en otras plataformas, etcétera, es precisamente para pasarla bien. Extra Life es una excelente, es un excelente evento, es una excelente comunidad, etcétera, esencialmente porque es algo que tiene que ver con diversión. Entonces no es un compromiso mega letárgico, no es algo aburrido, no es algo que requiera demasiado de mucho esfuerzo, salvo las 24 horas, que pues obviamente son el reto, y anyways, incluso esas las puedes hacer escalonadas, es más algo simbólico. En el caso de nosotros, el equipo de Travel 24/7, que by the way, voy a tirar una propuesta, en vez de ser 24/7, voy a tirar Extra Efforts 12/3. Ya estamos viejitos, o sea, ya los cambios de la vida llegaron. Está bueno ya. Esto, pero fuera de vacilón, nosotros hacemos esto de alguna manera u otra, siempre lo tenemos bien prendido del sistema nervioso de nosotros mismos, de la esencia de lo que somos y de lo que hacemos. Esto, las 24 horas son más simbólicas que otra cosa. Uno las puede redistribuir, jugar 4 fines de semana corrido, 3 horas cada uno, y ahí tienes 12 horas y después hacer lo mismo más adelante en el año, etcétera. Y simplemente volvemos a lo mismo, es pasarla bien. Y mano, si de juegos se trata, Juan, cuéntame, vamos a aprovechar ese segue. De todos los juegos que tú has jugado, y mira que han sido muchos, obviamente, ¿cuál tú dirías que es tu juego favorito? Uno solo. Uno solo. Bueno, la cosa es que usualmente uno si tiene un top 5, o sea, wow. Top 5 es tema de la semana. Esto es entrevista gaming, aquí me vas a decir uno y pues ya. Mira, aquí en general tiene que ser un juego que jugué cuando pequeño, lo he acabado 3 veces, y es Final Fantasy Tactics. Es para mí. ¡Uy! Ese para mí, yo diría, es el juego que me desarrolló el interés en la historia de los juegos, porque yo comencé gaming desde el NES, pero como que nunca entendía, o sea, ¿por qué tanto diálogo? O sea, déjame brincar y matar a alguien, tú sabes, matar el Goomba o lo que sea, o sea, eso era siempre mi costumbre. Y a pesar que tuve una experiencia light con otros RPGs o action RPGs, Brave Fencer Musashi, diferentes juegos así, cuando jugué Final Fantasy Tactics, algo en mí decía, cállate y escucha. porque era una historia bien real, una historia de una familia, realeza, traiciones, un montón de cosas, pero entonces mezclas eso con un soundtrack magistral. O sea, ese soundtrack yo todavía se me paran los pelos cuando lo escucho. Ahorita mismo estaba haciendo un video y hice referencia a ese juego incluso, o sea que es algo que yo jugué en mi niñez y es un tipo de género y juego que hoy día no puedo darle el tiempo que necesito, porque sabes que ese juego, para los que lo hayan jugado, es extenso, o sea, porque es completamente de estrategia, no como los juegos de Final Fantasy 7, 8 y 9. Aquí tú tienes que planificar tu equipo, las clases, las armaduras, las espadas, todo. Si metes la pata, tienes que volver a repetir todo eso y se toma un montón de tiempo. Pero fue el primer juego que yo me costaba dormir pensando en el juego. Como que si yo perdí una batalla, ok, pues en vez de moverme dos pasos para la derecha, ¿qué tal si hago dos a la izquierda? Y entonces grindeo un poquito y hago lo demás acá. O sea, y yo diría que, aunque el día de hoy no juego esos juegos, he dicho juego como 35 veces, como me gustaría, porque, otra vez, uno termina cansado y para mí me es más fácil jugar un platformer ahora, 15 minutos, media hora. Pero yo sé que si yo no hubiera tenido esa experiencia con Final Fantasy Tactics, mi vida como gamer, por lo menos, hubiera tomado un giro bastante diferente. Bueno, interesante que mencionas ese juego en particular. Mencionaste al principio que los videojuegos cambiaron tu vida a tal nivel de que te salvaron la vida. Esto está cabrón que uno desarrolle ese tipo de lazo con el hobby de uno y eso le da como que un extra spice de importancia, una pasión diferente por esto que tanto nos gusta, que son los videojuegos. Esto, vámonos un poquito para atrás, Juancho. Dime más o menos en tus recuerdos, ¿desde cuándo tú comenzaste de alguna manera u otra a ser entusiasta de los juegos de video? Ah, pues mira, ahí bien fácil, porque, o sea, yo me recuerdo la primera vez, de las primeras dos veces que yo jugué juegos. Y la primera vez fue en caso de mami. Mi hermano tenía un Nintendo, el NES, y él tenía el cartridge de oro de Legend of Zelda. Yo no tenía idea qué era eso. O sea, yo recuerdo que él lo puso y yo veía algo moverse en la pantalla y yo me recuerdo, o sea, yo te puedo decir en la esquina donde estaba el televisor, o sea, yo no sé por qué me es tan claro, o sea, esa experiencia que yo tuve. Y para mí, eso significó un montón para mí. Probablemente es una memoria feliz dentro de tu archivo. Sí, mano. Sí, porque es como que de esas cosas. Si la recuerdas tan viva. Sí, bien brutal, sí. Mano, bien brutal. Entonces, y otra experiencia que era con el Super Nintendo, y aquí fue cuando ya yo entendía lo que eran los juegos. O sea, ahí era como que técnicamente cogí un control, pero que yo te diga que mis experiencias como gamer comenzaron más con mi padre. Yo soy de Bayamón, nativo de Bayamón, pero mis abuelos, que descansen en paz, eran de Utuado. Y entonces, pues, él tenía una Astrovan de esas gigantescas que todo el mundo tenía en ese momento, y él atrás, él tenía un televisor blanco y negro que se ve horrible, pero él lo tenía conectado al inverter del carro con Super Nintendo. Así que yo, mira, mi pompía era, o sea, yo cuando llegaba a casa de mis abuelos, yo estaba en depresión, porque significaba que el televisor se apagaba. Pero de camino, mano, o sea, los juegos que yo jugaba ahí, o sea, Zombies Ate My Neighbors, Mortal Kombat 1, Super Mario World, Clay Fighter, mala idea, pero todos esos juegos, y ahí es donde me dio la curiosidad de los diferentes géneros, porque esos juegos me los regalaban las personas, pero no era como que yo entendía, mira, este es el género de role-playing, este es el género de platforming. Esta fue la primera vez que yo experimentaba diferentes juegos. ¡Diatre! Uno que se me recordó, tú jugaste el de X-Men, Mutants of the Apocalypse era, que era un side-scroller, era un beat 'em up. Creo que sí. Que sí, podía sí, jugar como sí. Gambit, como Wolverine. Sí, lo recuerdo, como Archangel y Storm, creo que era. Algo así, no recuerdo mucho del juego, sí. Pero que fue la primera vez que como gamer me surgió la pregunta, ¿qué otro tipo de juego hay ahí? Y ahí fue donde yo comencé a ir a Blockbuster y descubrí ese juego ahí que se llamaba Donkey Kong Country. Porque, o sea, nosotros, verán, no, yo no tenía cable TV, así que mi exposición a los juegos era bien limitada. O sea que yo no tengo noción de tiempo de cuando yo comencé a saber lo que iba a salir. O sea, como que en términos de releases, eventualmente compré Game Pro Y ahí yo diría que fue cuando mi vida como gamer cambió, porque era como que, anda para el caray, más de 10 juegos. O sea, es como que yo pensaba que todo el mundo lo que jugaba era Super Mario World y dos o tres más. Sí. Así que ahí fue mi experiencia más profunda. Ahora, cuando realmente como gamer, que yo te digo que yo comencé a planificar, tú sabes, como que yo sé que este juego sale en 4 o 5 meses, fue con el PlayStation 1. Porque ahí yo estaba bien heavy con los juegos RPG. Ahí está lo que son Wild Arms, Breath of Fire, Legend of Legaia, todos los Final Fantasy. O sea, Final Fantasy 7, mano, yo lo jugué después del 8. O sea, yo voy a escuchar no muy inteligente, o sea, pero yo no entendía el concepto básico de números romanos. Así que yo pensaba que era Final Fantasy 5-1-1-1. O sea, y uno, es como que, espérate, eso significa que habían 7 fantasías antes que esa. O sea, yo no sabía eso. De momento. Uno estaba chiquito, macho. Pero que de momento, mano, y aquí fue que me cambió la vida un familiar en Chicago. Y mira, yo me recuerdo de esa conversación. Él me dice, ¿tú escuchaste de Final Fantasy VII? Y él lo saca, o sea, él saca el juego, y él me dice, cuando yo le dije no, él no era ni gamer, y yo recuerdo que por eso fue que me causó intriga el juego, porque yo dije, él no gamer, sin embargo, o sea, él me dijo, yo te voy a regalar este juego, o sea, me entregó su copia, cuando tú regreses a Puerto Rico, tú vas a jugarlo, y yo llegué a Puerto Rico con esta curiosidad de cómo este tío mío, que no es gamer, o sea, me está diciendo que tenga que jugar este juego. Y ahí obviamente fue que mi vida cambió. Pero claro, no es porque lo compré, es porque un familiar me dio su copia. Y eso para mí significó un montón. Regresando otra vez a el efecto de hacer streaming, de Twitch, etcétera, ¿qué te motivó inicialmente a hacer streams, a hacer este tipo de contenido en vivo? Bueno, o sea, esa contestación tenemos que ir para, ¿tú sabes qué año? O sea, ¿a qué año tú crees que tenemos que irnos para atrás? Vamos a ver, tira un año. Qué sé yo, 2002, 2003, 2004, así que estaba cerca ahí. O sea, mi primera transmisión en vivo técnicamente fue en 2004 en un Yahoo chat. A mí me encantaba mucho la lucha libre y cuando tú sabes, nadie pirateaba los pay-per-views, ¿verdad, Sparrow? Nadie, o sea, eso era legal full. Pues un amigo de nosotros de Michigan transmitía los pay-per-views en literalmente 3 frames a segundo. O sea, cuando te digo 3, Yahoo te lo decía, 3 frames. O sea, era como que Stone Cold, tú no sabes lo que estaba haciendo, que ya estaba retirado en ese momento. Pero que, y yo hacía la narración de eso. Okay. Y yo comencé a hacer unas ligas de lucha libre, donde Ryan, la persona con quien hago uno de los podcasts, él grababa y yo narraba. Y eventualmente, varios años después, surge lo que es Justin TV. Que eso muchas personas no saben lo que es, pero antes de Twitch era Justin TV, y era porque era este muchacho que desarrolló esta página para él transmitirse en vivo 24/7. O sea, eso, Twitch nace de esa página, y ahí nosotros comenzamos a jugar juegos de lucha libre, y nosotros tenemos en average 60 viewers, a veces 40, porque ten en mente que casi nadie estaba haciendo eso en este momento. Pioneros, exacto, loco. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, si no me equivoco, el dueño de internet en Puerto Rico, el que de monopolio, era Adelphia. Y Adelphia tenía un cap de 20 gigas mensuales. Y ahí terminó la carrera de streaming. Porque después de los 3 emails, pues ya mis padres me amenazaron. Porque, o sea, al punto que yo... yo tuve que hacer un plan de hacer streaming en casa de mami y bajar los juegos en casa de papi. Para distribuir los 20 gigas, mano. O sea, a ese punto tuvo que llegar. Brother, siguiendo por aquí, ya casi estamos acabando, ¿verdad? Porque no quiero respetar tu tiempo. Sé que estamos en día de semana, mañana hay trabajo y toda la cosa. Estamos pasando ahora bien, por lo menos. Sí, qué bueno, papi. Yo la estoy pasando escuchándote y elaborando esta interesante conversación. De verdad que la estoy pasando brutal. Vamos para la próxima pregunta, mano. Ya te pregunté sobre qué te motivó inicialmente a hacer stream en Twitch y pues intrínsecamente pues también qué te motivó a seguir, que esa interacción social, ¿o me equivoco? Sí, exacto. O sea, la interacción social para mí, hablando claro, si alguien me sigue en Twitch, claramente saben que yo no juego para demostrar que juego bien. O sea, eso hay que dejarlo bien. Aquí, donde yo le tiro a Alex, ¿verdad? O sea, por contexto, entre los dos, yo estoy bien claro que yo soqueo mucho más duro en King. O sea, eso es un orgullo. Sea, I have to own up to it, porque es como que, o sea, hay veces que yo veo como yo juego después de un stream y yo digo, o sea, es un milagro que tú tienes una red de internet que se conecta a tu computadora. O sea, a ese nivel. Así que a mí lo que me encanta es como que tener ese diálogo con las personas. Hay veces que el juego lo pausamos y cambio la escena y nos enfocamos en la conversación, porque yo utilizo el juego como un vessel donde estamos jugando, como los otros días estábamos jugando, que era Donkey Kong Country 2. Y naturalmente se convirtió en una conversación de que de Super Nintendo, los juegos de Donkey Kong, los juegos que nos jugamos, que nos encantaría experimentar ahora hoy día. Así que es como que es la excusa para otras conversaciones que pueden surgir. Yeah, definitivamente, definitivamente, mano. So, confirmado eso, ¿verdad? Que pues Indie te motiva esas conversaciones y esa conexión. Te pregunto, brother, dentro de todo lo que te ha pasado en vivo, ¿hay alguna anécdota que tú quieras compartir, que encuentres funny, memorable? No tienes que hablar de nada en particular, ¿verdad? Simplemente sí. Y de hecho, si quieres decir como que, mira, me acuerdo de un montón, pero pichadera. No, tienes que contestar esta pregunta, rápido, si no quieres. Créeme que la persona que más se vacila a este tipo soy yo mismo. Así que uno de ellos fue con Extra Life. Yo creo que fue el primer maratón que tuvimos Nicole y yo en el apartamento. Que tiene que haber pietaje de eso, sino que malo, mano. O sea, cuando llegó Central. Espérate. No. No, ese es otro. Oh, diablo, son dos ahora. Ok. Dos anécdotas. Teatro y los dos. Okay, Extra okay. Life. Okay, pues primero, me cayó la boca, te escucho. Sí, pues primero, estamos haciendo stream Nicole y yo. Eran como las 3 de la mañana. O sea, ya el ánimo estaba por el piso. Y yo había hecho un setup donde Nicole tenía su propia cámara y yo tenía la mía. Y yo me recuerdo, y yo mismo me lo dije, Juan, no te recuestes de la pared. No te recuestes de la pared. ¿Qué hice? Me recosté de la pared. Entonces, yo lo que recuerdo es que yo abro un ojo y tú ves el personaje de Nicole y el mío, los dos corriendo para la pared. Alguien en el chat escribe, go to bed. Nosotros tumbamos el stream y nos fuimos a dormir. O sea, de que yo... Y la cosa es que yo sé que no fueron 10 segundos. Porque tú sabes, tú te das cuenta cuando quizás te quedaste dormido como por 10 segundos. Y es como que nadie se dio cuenta. No, mano, sí. O sea, yo sé que eso ocurrió por un buen rato. O sea, una cosa brutal. Entonces, el otro, que gracias que lo recordaste, que de hecho los otros días estaba viendo ese clip, nosotros, Nicole y yo nos dimos cuenta que ella y yo, el maratón solo, no podemos. Porque si a ella le da sueño, a mí me da y viceversa. O sea, no nos apoyamos. Porque nuestro hobby es no, se apoyan para irse juntos. Exacto, nos apoyamos, pero no hay beneficios por el kids aquí. Exacto. Pues dijimos, pues mira, vamos a hacer unas cosas en casa y afortunadamente la oficina de nosotros era bastante amplia. Esto fue la segunda vez que hicimos el maratón con Taino y con Alex Nation, con Taino y Alex Nation. Pues yo estoy en mi computadora como comando central, donde estoy manejando las cámaras, micrófonos, pero, o sea, yo amo a Alex a todo corazón. Alex es como mi hermano / abuelo, tú sabes, a la misma vez, las dos cosas. Y mientras cada uno tiene una cámara, yo comienzo a escribir un montón de cosas en la cara de Alex. Yo pongo un gift, el de SpongeBob, gente, que está con la lengua, como si fuera una roca. Se lo pongo debajo de él. Y yo creo que yo le escribí el texto, smell my finger, algo así. Entonces, Taino está llorando y yo estoy aguantándome a 2 segundos. Y de momento, la cuenta principal de Extra Life se mete en el chat. O sea, yo tengo este clip y si lo necesitas para mí, felizmente te lo tiro. O sea, Taino y yo mano, tú sabes Fresh Prince, cuando botan a Jazz, cuando Uncle Phil lo tira para afuera. Sí, o sea, sí, Taino y yo prácticamente nos tiramos para la esquina del cuarto a llorar. O sea, lágrimas, porque no podíamos. Juan estaba en cámara, toda esta yo estaba en el chat viendo todo esto, y Alex, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasó? Alex y Nicole estaban jugando, y Taino y yo, ¿verdad?, estábamos tuneándola, así que Alex no veía el chat, Alex no tenía idea que estaba pasando. ¿Pero qué pasa? Y Alex, pero bendito, ¿pero qué pasa? Alex agitado, ya se estaba agitando. Y estos dos muertos de la risa, y Juan se derrite en la silla. para salirse de cámara. Y la cosa es que justo, justo antes de eso, Taino, creo que ahí vio el chat en su celular y él me dice, Juan. Y entonces yo estoy como que, y yo miro el chat y yo quiero gritar a voz alta, ¡anda, parque! Entonces yo estoy con eso, Nicole ve el chat y Nicole, o sea, me da esta mirada que es como que tú tienes 2 segundos para decidir si tú quieres vivir. Y yo no entendía porque yo estaba riéndome, ya yo estaba vacilándome tanto a Alex, y cuando veo esa cuenta de Extra Life, lo primero que yo dije es, si esta gente está retransmitiendo esto, olvídate que ellos van a quemar esa bandera de Puerto Rico. O sea, ellos no vuelven a promover a Puerto Rico. Pues se chavó la fundación. No, y entonces no, espérate, yo no corrí inmediatamente, o sea, yo estaba llorando y reaccionando a ello. Entonces yo creo que Nicole leyó en voz alta cuánto dinero habíamos recaudado y yo me levanto, sí. ¡Yes! Pero, no, claro, mierda es, yo me levanté, yo aproveché ese yes, como que, sí, por favor, tengo que morirme de la risa, y me tiré para la esquina, mano, o sea, vámonos. Yo creo que yo no me he reído tanto en mi vida como eso, y fue por culpa mía. O sea, yo era como que, no, mano, te pasaste. Eso estuvo way too far. Cuéntame, Juancho, ¿qué planes a corto o a largo plazo tienes para tu contenido? Pues mira, a corto plazo, ahora mismo yo bajo lo que es Twitch, que es twitch.tv/MrPlayerJuan, porque hay un tipo que tiene PlayerJuan y nunca ha hecho nada con esa cuenta, así que... Bueno, si quieren saber por qué soy Mr. Player Juan, no hay una lógica, tú sabes, no es como que, qué chévere, como que el señor... No, gente, es para no poner un número al final, pues puse eso. Principalmente transmito lo que son los miércoles y los domingos, y lo que me gusta mucho es jugar demos, jugar diferentes títulos que brindan estas conversaciones. O sea, yo soy bien crítico en donde... Para algunos juegos, los juegos full en stream. O sea que, por ejemplo, lo que son Prince of Persia, The Sands of Time, lo que son Tomb Raider, el reboot de 2013, yo lo jugué 100% en stream. O sea que todos los domingos lo jugué y he comenzado a experimentar otros títulos así, pero no necesariamente siempre es efectivo. ¿Por qué? Cuando tú juegas algo como Tomb Raider, pues no solamente hablas de ese, naturalmente tú vas a hablar de los del PlayStation 1, tú sabes, como que hay una asociación con otros juegos, pero no funciona con todos los títulos, así que ahora mismo a corto plazo quiero enfocarme más en jugar demos. Yo tengo un montón de... yo colecciono demos porque soy raro, y me encanta. Así que, porque es lo tuyo, mano. No tienes que excusarte con nadie. Me encanta thing. Porque es una cápsula de tiempo. O sea, es una cápsula de tiempo porque tú ves los menús, la música, los trailers, mano. Oh my god, esos trailers, ese texto, o sea, Comic Sans por todos lados. O sea, no mixea un cara de la música. O sea, una cosa horrible, pero para el contexto de lo que hacemos, me encanta. A largo plazo, ¿verdad? Yo tengo lo que es mi canal de YouTube, etcétera. Y estoy pensando hacer un foro mensual, si se puede decir así. Se puede llamar como un podcast en vivo, pero que la meta es que ese contenido vaya y sustituya uno de mis videos mensuales en el canal, pero que no es un podcast donde se hable de lo que salió en esa semana, etcétera, sino, o sea, literalmente yo cuando trabajo mis videos de YouTube, por cada dos videos que yo desarrollo, hay 5 que no salieron, ¿verdad? Porque usualmente yo hago como con brainstorming. Ok, ¿qué video yo quiero hacer en 3 semanas? Pero a la segunda semana pues corto este tema. Pero me quedo con las ganas de hablar de eso. O sea, que es un tema que fuera de stream, como quiera, me gusta hablar. Pues yo dije, mira, ¿por qué no una vez al mes, quizás el último domingo, algo así, pues tengo este foro donde hablo con este tema super random, con otras personas, interactuamos, reaccionamos, y a base de eso pues se publica. Otra cosa que quiero hacer, y Alex hizo algo similar, y yo hice algo antes de que el mundo cambiara, antes de la pandemia, se llama Retro Reads, en adición a demo. A mí me está gustando recoleccionar revistas de videojuegos. Yo antes tenía un montón, mano, yo tenía galones y galones, pero, o sea, literalmente llegó un punto que la mayoría de mi cuarto era revistas de videojuegos, porque yo estaba suscrito no a GamePro, era GamePro, sí, Game Informer, sí. O sea, EGM toda. Ya para finalizar, Juancho, que no, como dije ahorita, no quiero abusar y ya llevamos hablando ratito, entretenido totalmente, pero hay que ir respetando eso, tu tiempo. Eso pasa entre tú y yo, mano. Eso ya es tradición. Y eso, honestamente me estoy ajorando, porque si te hago todas las preguntas que tengo aquí, el podcast no es podcast, es como que tiramos la introducción, sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía, y ponemos esto en el medio y se va el podcast, porque va a acabar de 3 horas, esto si no lo ponemos de esa manera. Pero ya, esto, brother, no me puedo ir, obviamente, sin antes hacer esta pregunta de rigor. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiera comenzar a hacer streams o a crear contenido similar al que tú creas? Busca un nicho. O sea, gaming. ¿Un qué? Nicho. Ok. Nicho. Oh my God. Ok. Tenía que hacerlo. Yo sé que lo dijiste bien. Pero tenía que hacer. Fue demasiado bello. Ese bombito. No lo podía pasar. ¿Cómo se supone que yo tire un consejo después de eso, Sparo? Pues dime. Tú lo tiras. No, pero que busquen un niche. Porque, o sea, hablando claro, tú y yo profundizamos en esto bastante ahorita. Gaming, o sea, hablar de decir que yo soy un gamer hoy día es como que, ajá, es como decir que yo veo películas. O sea, hay tanta gente ya que decir yo voy a hacer stream de gaming, de videojuegos, como que dame un poquito más. Pues busquen aquello que les apasione. Si entre el gaming le encantan los juegos platformer, le encantan una consola en particular, un género, jugar multiplayer, por ejemplo, y le metes bien duro a eso, pues embrace it. O sea, mételo duro a específicamente eso, porque muchas veces en los streams hay personas que se dedican exclusivamente a un juego. Y yo no puedo hacer eso. O sea, yo estoy claro que si a mí me tocaría hacer un stream de un juego solamente, créeme que ni 2 semanas hubiera durado. Porque yo, como gamer, mi promedio de tiempo de jugar off stream, o sea, estoy hablando aquí en casa sentado, es 2 horas. Es lo que más yo puedo jugar. Y yo no puedo jugar el mismo título hoy, mañana y pasado. Con excepciones bien raras, como Dead Cells. O sea, cuando me juqueo con un juego, ahí sí que es la excepción, no la regla. Así que busquen cuál es esa motivación que ustedes tienen, que cuando uno diga, teatre, ya quiero que sea mañana para streamear este juego, versus mañana voy a hacer stream, pues juego algo. Porque si tú mismo o tú misma no te convences en que estás pompeado o pompeada de eso, créeme, y tú y yo lo hablamos ahorita, la gente se da cuenta. Así que busquen eso que les apasione. Si lo que te encanta es PlayStation 2, o si lo que te encanta, yo estoy suscrito a canales que juegan títulos basados en películas. O sea, un niche súper específico. O sea, un tipo de juegos que objetivamente tienden a ser no muy buenos, pero me encanta porque es algo tan específico que tú dices, contra, qué bueno que hay algo así por ahí. Así que busquen algo que los haga único, porque siempre hablamos de que la rueda ya fue reinventada o no, pero yo pienso un montón de streamers que cuando van en vivo, tú te das cuenta que se lo disfrutan. Así que sea lo que sea, disfrútenselo, sean honestos, y si tienen un día malo, hablen claro con su chat. O sea, hay días que yo he tenido días bien drenantes y lo comparto con el chat, no para que me den no para que les tome pena, ¿verdad? O algo así, pero que la gente vea, mira, estoy con un ser humano, o sea, estoy hablando con alguien, y la misma forma que la gente a veces en el chat tiene un día malo, pero la meta es, vamos a pompearnos aquí, coño, tú sabes, si la pasé mal, pues en el stream la voy a pasar bien, o sea, y eso yo creo que son cosas pequeñas que nos pueden motivar a largo plazo, porque otra vez, el stream está en la etapa eufórica, como el honeymoon, o sea, tú y yo somos personas casadas, personas que hemos tenido cambios de empleo, en toda la vida siempre hay, en el principio todo está brutal, ¿verdad? Y con streams pasa. Comienza un stream, diadre, esto es lo mejor. Pero de momento tiene el stream que tuviste un viewer nada más y cuidado si nadie. Y ahí es donde vamos de que nos encanta esto a yo no sé si esto es para mí. Pues miren, cógelo con calma. Si algo se da, que se dé, pero que sea orgánico. Versus que sea un proceso. ¿Verdad? No paguen bots, no paguen bots, cabrones. Sabemos lo de ustedes. Eso es tan común. Y que miren, o sea, allá cada persona. Tiene 500 cabrones en el chat y nadie te habla. Ajá. Y miren, o sea, de que las personas que lo hagan, hey, fine. Pero yo conozco un montón de gente y he visto, o sea, y ni de Puerto Rico estoy hablando de streamers que dicen que son big shot, pero tú vas a Twitter y tú vas a los lugares, tú dices, ¿dónde está esta gente que te sigue? Y entonces, ¿qué pasa? La gente se da cuenta. Y entonces uno dice, ¿para qué yo te voy a ver a ti cuando ni tú mismo o tú misma estás siendo honesto contigo mismo? Así es, lamentable por las manos, pero en esencia, tener entonces la visión puesta en have fun y hacer las cosas por las razones correctas, las razones indicadas al respecto. Juancho, brother, gracias por haber estado por aquí. No puedo dejarte ir sin antes, obviamente, darte espacio para que digas o hables de algo que tal vez quieras hablar que no tocamos, que venga a tu mente, que quieras mencionar, aparte de obviamente dónde te encontramos, dónde encontramos este excelente contenido del cual hemos estado hablando. Esto, yo sé que nosotros en el podcast, pues prácticamente dependiendo de la rotación, siempre tenemos un conglomerado de compañeros y compañeras que mencionamos. Esto, tú eres parte de los que están bajo mi responsabilidad. Cuando yo soy el host principal, pues siempre te menciono. Pero obviamente no está de más dónde te conseguimos en redes. Esto, y nada, el tiempo es tuyo, ¿verdad? Para que des unos final thoughts ahí, sin inhibiciones. No, pues primero que nada, la pasé brutal, súper apreciado, porque estas conversaciones, como literalmente, si quieren saber cómo es un stream mío, esta conversación que tuvimos Sparrow y yo ahora mismo, prácticamente es lo mismo. O sea, es lo que yo busco. El videojuego es una excusa. Así que si les interesan pasarla bien, experimentar juegos del pasado, pues en Twitch estoy como twitch.tv/mister, otra vez MR, Player Juan. Me pueden encontrar así mismo por Instagram. Creo una cuenta en Instagram donde muchas veces comparto fotos de los juegos que posiblemente vaya a transmitir. Comparto ahí también si voy a publicar algún video de un juego en un par de semanas, pues, mira, voy a estar hablando de esto. Así que es una forma de anticipar el contenido que estoy desarrollando. También, como hizo referencia a Sparrow, por Mr. Player Juan en Facebook, publico diferentes videos resumidos. Ahí casi siempre son más cortos, con la meta que los puedan compartir y reaccionar y todo eso. Y nada, o sea, para mí, a pesar que mis transmisiones y contenido principalmente es en inglés, los videos, puedo decir, son exclusivamente en inglés. Nunca le tengo el miedo en hablar en español en el chat, así que no piensen que voy a ser un como a mí, que como estoy en inglés, pues, tú sabes, solamente estoy en inglés. Yo felizmente... Él hace exactamente lo que hacemos nosotros en nivel. Si nosotros estamos en nivel y estamos hablando y jugando, ustedes saben que la transmisión es en español, pero si llega alguien que habla inglés, pues hacemos el switch. Pues Juancho hace lo mismo. Cuando alguien habla español, págata, él se tira a hablar español también. No, exacto, que de eso se trata. También hice referencia a los temas de salud mental, así que aprovecho a pluguear un poquito lo que es Happy to Fail, que es feliz de fracasar. Pueden buscarlo, Happy to Fail, en Spotify, todas las aplicaciones tradicionales. Asimismo también lo consiguen en Facebook, y ahí yo comparto diferentes elementos de mi vida. Esta segunda temporada tengo varios temas que son con una compañera que es terapista en Connecticut, y hablamos de diferentes temas relacionados a hospitalización. Brutal. O sea, unos temas bien... Lo que me encanta es que, o sea, las conversaciones con ella son bien similares a lo que tú y yo estamos teniendo. Porque no piensen, por favor, que es un podcast de salud mental donde estamos hablando de esta forma bien monótona y tranquila. O sea, estamos hablando de la vida. Y la vida uno también tiene que reírse, pero tenemos que hablar claro. Así que esta misma entrevista que tuvimos ahora es el tipo de dinámica, y que saben que estoy bien abierto. Y en Twitter es Juan Vélez Court, que es mi nombre completo, Juan Vélez Court, C-O-U-R-T. Ahí sí que ese mi Twitter está el garete. O sea, literalmente, o sea, hay veces que yo veo mi feed y yo le digo a Nicole como que, mano, ¿quién DH soy yo? Porque, o sea, a mí me ha pasado también. Sí. En Twitter está mezclado todo. Está mi yo gaming, están las cosas que me gusta, está de lo que me entero, tengo funciones laborales también. Todo, mano. O sea, uno dice, entonces, hay veces que me hacen retweet de un lugar y me da hasta bochorno con la parte de Nintendo. Es como que, creo que fue ayer, me dieron gracias de un panel que yo estuve que quedó brutal. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy planificando un tweet de un video que voy a hacer y me taguean un tweet y yo como que, no, mano, mañana. Ese tweet puede esperar hasta mañana. O sea, ellos van a decir, déjame cerrar la aplicación. Exacto, es como que no. Olvídate. So, mano, GG, otra vez, gracias por haber estado por acá, Juancho. De verdad que la pasé un rato. Gente, yo espero que ustedes también la hayan pasado bien. Estuvimos teniendo esta super conversación con Juan Vélez, Mr. Player Juan. La cabra mática. De esta manera, la cabra... Yo pensé que te ibas a mencionar parte de eso. Okay. Yo sé que terminamos esto, pero que... ¿Cómo fue que surgió la cabra mática? Mano, eso era chavando porque fue algún mensaje. Para aquellos de ustedes que no sepan, y lo dije ahorita en más o menos código, whatever, Juan, Nicole, Cotaino y un conglomerado de compañeros más son parte de la mente creativa detrás de Extra Life 24/7. Y nosotros venimos compartiendo desde que éramos parte de Extra Life Puerto Rico. Y han sido muchos años que estamos en esa, y nosotros tenemos un chat de trabajo / de vacilón, y hemos tenido chats de trabajos y de vacilón aparte. Y en uno de esos chats, en algún momento dado, aparte de obviamente discutir cosas serias, ideas que se generan en cualquier momento del día, gente, literal, puede ser una idea a las 7 de la mañana, puede ser una idea a las 11 de la noche, cuando usted sea que lo ve en el chat, ah, pues mira, qué cool, y ahí se da feedback instantáneo. Pero en esencia, pues nos pegamos bellones. Y en un momento dado, ahora mismo, ¿sabes qué? Yo no preciso exactamente cómo fue que nació lo de la cabra asmática, pero era algo relacionado a fighting games. Entonces, era en la línea de que tú, bueno, tú trajiste a la cabra asmática a tu life con una máscara y todo. Ah, verdad, diadre, sí. No, porque pero inicialmente, ahora yo no preciso de dónde sale el concepto de cabras mate. No, porque, ok, porque es que nosotros estábamos haciendo estos challenges, creo que era con Injustice en ese momento, o sea, y no, antes del Gato Hunter. Muy probablemente. Es la primera vez. Y entonces yo tenía una máscara puesta, yo tenía una peluca de parte de un cosplay, si se puede decir así, que había tenido. Y como que yo quería tirar una voz rara, y yo no sé por qué, y dice, y entonces yo creo que ahí es que tú me hiciste referencia. Sí, teatro, una cabra asmática, ¿qué es eso? Ahí salió, cabra asmática. Y eso duró más de lo que tenía que durar. Se duró un par de años. Eso todavía no ha muerto, de vez en cuando todavía, cuando hay un ruido así, la cabra asmática en la casa. Sí, señor, obviamente también me acuerdo del vacilón que le teníamos a Nicole, de cuando no te quería cocinar, y pues fuiste y buscaste cartón en el stream. Holy shit, la cara de Nicole. Eso, la parte de streams. La cara de Nicole. Yo no sé, porque es que a ti era el que te tocaba decirlo. Ya, me acordaba de esto. Me encanta que literalmente tú te miraste la entrevista y sigue esto. Así que, olvídate, vamos para allá y esto se queda. Esto se queda en el Final Cut. Eso fue cuando estábamos en Press Pause. Yo creo que Nicole y yo estábamos jugando, era Skylanders, algo así cooperativo, y me eliminaron. Sí. O sea, que ya no podía jugar. O sea, mi personaje murió o algo. Y yo estaba como que, bueno, estoy aburrido, quiero hacer algo. Y alguien en el chat había hecho referencia de que mi esposa Nicole no cocinó ese día o algo. Y yo tomé ese comment, and I just ran with it. O sea, como que, ¿qué yo puedo hacer? Alex. Y entonces yo me recuerdo que, o sea, yo tenía, porque era alrededor de Halloween, más o menos como este tiempo. Sí. Entre Halloween y Acción de Gracias, y tiramos un muñeco de paja. Y entonces yo empecé a hablar en el stream como si fuera un muñeco, como que, mano, no estoy comiendo. Yo ese muñeco lo tomé fotos comiendo lata, o sea, no la salchicha, o sea, comiendo el papel de la lata de salchichas Carmela. En el sartén yo puse salchichas Carmela espiradas con un montón de cosas, y todo eso pasó en stream, y yo me recuerdo que estábamos llorando, o sea, de la risa. Nicole estaba roja porque era como que, me imagino que la molestia de estos cabros no tienen madre. Me están tripeando en mi propio stream, pero en buena lid. O sea, es un vacilón que nunca se salió mega de control, pero sí estaba subidito de tono. O sea, era como que Nicole tratando de no mandarnos claro. Blanco y negro, you know. It was funny when it happened. Funnier, de verdad. Bueno, gente, ahí lo tienen, el Juan en la casa, Mr. Player Juan, Juancho. Acá, de parte del corillo otra vez, papi, gracias por haber estado por acá con nosotros y ser parte de esta entrevista gaming. Ahora sí, de vuelta entonces a la programación regular. Bueno, y ahí la tienen. Recuerden que el contenido de Mr. Player One lo encuentras así mismo, Mr. Player One, en diversas plataformas digitales, ya sea en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Twitch. Y bien pendiente, porque a Juan, como bien escucharon en la entrevista, a él le dan unos arranques de cambiarse el nombre de momento, esto, y te da el reset, así como que, me aburrí. Vamos a un snap, eras un snap. Sí, el Thanos snap es bien real en la vida de Epic. Esto, mira, aquí me estoy refiriendo a él con el como Epic, como lo conocí inicialmente. Para mí él siempre va a ser Epic. De hecho, así lo tengo guardado en el celular. Esto, y nada, pendientes, que su contenido es muy variado. Tiene de todo, tiene de contenido gaming, a contenido de comida, tiene contenido serio en términos de salud mental. Esto tiene sus discusiones de cultura popular, etcétera, y es alguien bastante entretenido de ver, así que lo exhortamos particularmente a que pasen por twitch.tv/MrPlayerJuan para que disfruten de su contenido en vivo y sean parte ahí de esos momentos donde reina el no pro gaming. Sí, el no pro gaming, y hay muchas donas y mucha posibilidad de diabetes solamente de las conversaciones que se dan. Mucho cuidado, si es diabético vaya con la insulina, re. ¿Usted cree que yo que me paso diciendo azúcar? No, mi azúcar es morena y está turbinada y no pasa nada en comparación a las conversaciones allá con Mr. Pro. Ay, Dios mío. Así. Ay. Y contigo tiene un coco, Alex, tú sabes que sí, eso siempre, ustedes los dos se adoran, se adoran. Sí, no podemos vivir uno sin el otro. Negativo. Así que una vez más, esperamos que hayan disfrutado la entrevista de gaming. Este año nos queda una entrevista de gaming más, así que bien pendientes a ver a quién vamos a estar invitando para tener otra super conversación. Y como ha sido una sección que les ha gustado tanto a la comunidad, de seguro repetimos entonces el año que viene, pero, como siempre, vamos a estar consultándole prontamente en el, ¿verdad? Según nos vayamos acercando al fin de esta temporada con nuestro habitual cuestionario, ¿verdad? Rumbo a la próxima temporada. Pero una vez más, ahí estuvo la entrevista gaming. Alex, y ahora sí, llegamos a qué es la que hay. Cuéntame, brother, ¿qué has estado haciendo en términos de tu pasada semana? Pues mira, hermano, que obviamente siempre saco mi ratito para jugar Ghost of Tsushima. Muy bien. Saco, qué sé yo, media hora, 45 minutos. La cuestión es hacer algo. O sea, un side mission, encontrar algún Fox Den, encontrar algún hot spring, algo. Es hacer algo. No tratar de no atrasarme y estar muchos días sin entrar y tocarlo, porque después entonces se me sigue aglomerando lo gigantesco del mapa, tú sabes, y obviamente, como estábamos diciendo, o sea, es un dichoso juego que o sea, no lo puedes soltar, en el sentido de que el combate es tan bueno, los visuales son tan buenos, la historia es tan buena, es bien rewarding, es bien satisfactorio cuando matas enemigos de una manera espectacular, porque el juego se presta para eso. Estos escenarios, estos lugares escondidos, bueno, el juego, wow, de verdad que yo a mí me encantó mucho Marvel's Spider-Man para PS4 por lo mismo. Este juego va en esa misma línea. Desde ahora lo digo, si este juego no sale Game of the Year, yo no sé qué es lo que le pasa a la gente en el mundo. Total, a mí me vale lo que un game show me diga a mí de cuál es Game of the Year. La opinión mía es la que cuenta. Yo digo que para mí este es el GOTY. Construimos un juego que... Estamos iguales, wow. y mala mía que te interrumpa en tu sección. No, seguro, tranquilo. Pero como mencionaste lo del GOTY, precisamente hoy estaba hablando con los muchachos mientras estaba en vivo, y mencioné esto del GOTY. Mano, parte de lo que posiblemente suceda si este juego no sale GOTY, que me extrañaría muchísimo, pero es una posibilidad, es el hecho de que todavía falta un gran estreno este año. Estoy hablando, por supuesto, de Cyberpunk. Título viene por ahí bravo, viene virado, hay mucha expectativa y sale ahora en noviembre. En mi opinión, para efectos de premios, ningún juego, no porque este juego salga en noviembre, si salía en septiembre o hasta en octubre, no hay problema. Pero ya los últimos dos meses del año, y actually hasta tres meses, digamos, ya debería cerrar lo que son los nominados a un juego del año. Los otros juegos que han salido irónicamente en la mente de muchos usuarios quedan en el olvido. Y yo, si no me equivoco, fue una conversación que tuvimos con Gato en un momento dado. Él llegó a traer un punto así y yo le compré la idea and I ran with it. O sea, yo entiendo que sí, la gente, eso es lo que se le queda, ese último pedacito de lo que jugó. Entonces, rápido, pues con eso es que votan. A todas estos premios, como dice Alex, a uno le valen. Lo que vale es realmente la experiencia de lo que usted vote en los Golden Bacalao Awards 2020, que vienen por ahí también. Wink, wink. Uh-huh. Esto, pero a la hora de la verdad, son cosas que influencian en la decisión de que si este es el GOTY, porque es lo que se acuerdan. Analizando el contendiente real, en mi opinión, contra Ghost of Tsushima, sigue siendo The Last of Us 2. Yo no he jugado The Last of Us 2, pero sé que tiene su fanbase, tiene su bagaje, era un juego que era muy esperado. En mi opinión, no debería ser GOTY, y lo dije en la transmisión en vivo, y lo digo rapidito aquí nuevamente, no debería ser el GOTY enfrentándose a Ghost of Tsushima. ¿Por qué? Porque Ghost of Tsushima, siendo un IP nuevo, ha logrado todo este revuelo, ha logrado atrapar a gente que, como Alex, no jugaban este estilo de juego muy seguido. O sea, esto es un juego de mundo abierto, y usted escucha a Alex, que le está diciendo, este juego me atrapó, una cosa salvaje. O sea, esas son palabras mayores. Y así como Alex, hay un montón de otros jugadores que han tenido esta experiencia similar. Es un juego que respeta demasiado de muy bien la cultura, que ha recibido elogios por parte de japoneses, conocedores de los stances, de las batallas, de que actually dijeron que había un grupo tratando de hacer protesta en contra del juego. Y se fueron en el viaje de que era como que apropiación cultural y bla, bla, bla. Y en Japón le contestaron, papi, con un bofetón revamped. Y simplemente y se tiraron una de que, esta gente hizo mejor que nosotros mismos algo que tiene que ver con nuestra cultura. O sea, lo reconocieron y lo valoraron. El juego está a otro nivel. Entonces, cuando un juego logra eso, tienes el DLC que es gratuito, tienes el multiplayer, tiene relevancia para seguirlo jugando. Tiene horas y horas y horas de entretenimiento. Y no es entretenimiento vano, porque es que misión tras misión tú te lo vas viviendo poco a poco. Que es bien rewarding. Una vez tú vas subiendo la historia, el nivel de atención al detalle. Que yo tiré un spoiler, un mini spoiler en el en vivo. Y lo voy a decir aquí otra vez al final. Y con mucho cuidado, ¿verdad? Porque Alex no lo ha terminado. Pero simplemente voy a decir esto. Presten atención al piso, al suelo, donde toma lugar la secuencia final de la historia en el juego. Y díganme qué ustedes ven en el suelo. Aquellos de ustedes que no han terminado, a lo mejor no se dieron cuenta de eso, búsquenlo en YouTube para que lo revisiten, o si tienen un save file antes de esa última misión, pues reactívenlo y presten la atención a lo que está pasando en el suelo. O sea, qué nivel de detalle en una dirección de juego te provee algo tan seamless y al mismo tiempo in your face y al mismo tiempo, oh my god, yo entiendo por qué eso está ahí y de esa manera. Entonces, a eso, esa atención, esa elaboración de ese producto, siendo que es un IP nuevo, desde mi perspectiva, tiene mucho más mérito que un juego que estaban esperando cierta fanaticada ya, y que, again, en mi opinión, The Last of Us está bueno, sí, pero no es la gran cosa tampoco. El juego que me activa antes de eso. Que me tiren me caigan chinches y whatever, pero ahí se las dejo. Alex, perdona la interrupción, pero vi el segue para explicarle eso y ya, ahora sí me callo. No, si es de Ghost of Tsushima, estás perdonado. No, mentira. Bueno, dicho eso, también estuve jugando como parte de nuestros Horror Nights acá en Nivel Escondido en Twitch. Estuve jugando por fin de Ghostbusters de Video, que es un juego que ya había comenzado hace muchísimo tiempo. Decidí recomenzarlo para los Horror Nights y lo terminamos en vivo. Me tomó 3 streams básicamente terminar el juego. De verdad que me lo disfruté un montón. Jugué la versión de PC, no tengo la versión remastered, pero aún así por el juego corrió y se vio bastante bien. So, muy divertido, de verdad que ese jueguito, la historia, los detalles, los easter eggs, todo, de verdad que ese juego está sumamente bien hecho y definitivamente es la tercera parte de la película que nunca tuvimos. So que si usted tiene como el deseo, ese juego es para usted. O sea, ya está la versión remastered, se consigue bastante económica, so si lo ven por ahí, go for it, si le gusta Ghostbusters. También estuve jugando Genshin Impact, he estado jugando ese jueguito, ese free to play, ¿verdad? Al estilo, con un art style bien parecido a Breath of the Wild, están las waifus ahí activadas, y he estado jugando este jueguito de acción y aventura con elementos RPG, y para lo que es, para el concepto de juego que es un gacha, está bien, se lo encuentro bastante bien, aún así tú puedes hacer un montón de cosas sin tener que sacar dinero de tu bolsillo. Básicamente todo lo que tú puedes comprar son cosas estéticas y cositas, nada de pay to win. Pero sí, el grind es mucho y hay muchas cosas que se desbloquean según tú vas subiendo, pero tienes que hacer mucho, mucho grind. Todavía no he llegado al level donde puedas jugar online. Creo que tienes que llegar a un rank a nivel 15 para que el juego se abra la opción de jugar multiplayer online hasta 4 jugadores. Estoy loco por llegar ahí porque perderé muchos de la comunidad que lo tienen y lo están jugando. Y cuando llegue, ya voy por level 10, creo que me faltan 5 levels más. Estamos trabajando con eso. Pero overall, muy buen juego. Me gusta ese estilo de juego así, de acción, de hack and slash, con magia y cositas. So ya, el jueguito está fun. Nice. Y también estuve jugando Super Mario Bros. 35, ¿verdad? El jueguito que salió gratis, estilo, entre comillas, Battle Royale de Super Mario Bros. Es un jueguito con la dinámica estilo Tetris 29. Lo único que aquí pues son hasta 35 jugadores nada más los que están jugando. Y usted va básicamente por los niveles del clásico juego de Super Mario Bros. Y el objetivo es tratar de llegar lo más lejos posible y tratar de matar la mayor cantidad de enemigos para usted. Esos enemigos que usted mata le ayudan a usted a ganar tiempo y enviárselos a otros jugadores o oponentes para ponerle a ellos las cosas más difíciles, con más dificultad, para que puedan avanzar y puedan entonces ser knockout del partido y usted ganar. Obviamente usted sabe mi historia, que yo soy malísimo en juego para Royal, pero mano, en este juego me ha apuntado 2 victorias. Qué cool. Dos victorias, de verdad que y el otro día estuve como más de 45 minutos sin mentirte en una partida, y en top 3 tuvimos diablo como 10 minutos, una cosa horrible. Llevo 15 minutos y ninguno de los tres quería morir. Y yo perdí porque el tiempo se me acabó. O sea, perdí y me tomó un cubo y me dice: Alex, no perdiste porque jugaste mal, perdiste porque el tiempo se te acabó. O sea, y quedé tercero. Está bueno, eso está bueno. No le hagas mucho cacho. Sí. ¿Cómo es? No le hagas mucho cacho. No le hagas mucho cacho a ese coach. Con los consejos ahí de moto, porque moto chanto bárbaro. Bárbarazo. Hay una historia que no sé, que tengo que después aprender. De los coaching skills de Motomod. Pero hermano, muy fun, de verdad, bájenlo, está gratis. Recuerden que esto va a estar disponible hasta marzo del 2021. Una vez finalice el mes de marzo, el juego ya no va a estar disponible, y obviamente tampoco los que lo bajamos tampoco lo vamos a poder jugar, porque ya ahí tumban los servers y todo, y bye bye Super Mario Bros. 35. Es interesante eso, que es como una celebración, tiempito ahí para entonces pasarla bien con ese concepto, y ya, es por tiempo limitado, es un concepto nice. Sí, me gusta, una pena que no tenga matchmaking con amigos, o sea, son 35 jugadores random, sería cool que uno pudiera hacer partidas privadas con amigos, pero pues, lamentablemente, pues, tras que es gratis, no podemos exigir tampoco claro, mucho. Claro. O sea, lo mismo con Genshin Impact, que estaba escuchando cosas muy buenas del juego. Gente que jugaron Breath of the Wild y no los atrapó, pero entonces Genshin Impact es como que, oh my god, esto es tan adictivo, which is de esperarse, porque es un free to play, so en algún factor hay algo de adicción, o sea, te la tienen que activar como puedan. He visto varios streams, tuyos incluidos. De particularmente el archivo, lo estuve revisitando y está interesante, tú sabes, el conceptito está lo más nice. Sí. Y eso es todo, mano, eso es todo lo que estaba haciendo. Excelente, mano. Por mi parte, pues yo estuve trabajando lo que fue la parranda bacala del mes de octubre, la estuvimos pasando muy bien. Una parranda con un tono un poquito bajado, ¿verdad? De lo que es usual. Light, una parrandita light. Fuimos light porque low sugar. En la anterior nos fuimos demasiado over the top. Eso, no con falta de respeto ni nada, gente, ¿verdad? Pero Melon Popper, te quiero. De ustedes que no sepan de lo que estoy hablando, les voy a hacer un resumen rapidito. Los primeros martes del mes estamos haciendo como que un showcase de múltiples canales boricuas y los vamos a visitar, ¿verdad? Saludamos así en el chat, nos reportamos, mientras estamos en vivo en el canal. Y obviamente pues vamos moderando la cosa. En la parranda de septiembre, oh my god, nos fuimos de que... Hello, mira, sí, aquí está la entrega de bots, que pediste, de bots. Tu tarjeta de crédito la vamos a debitar por tanto. Y todo el mundo rompía escribir en chino. Y eran 20, 25 personas escribiendo así en character chinos. Que lo que decía era si la persona se lo llevaba y lo ponía en Google Translate o algún app similar. Lo que decía era parranda de la Horda Bacala, algo así. Y Melon Popper era el emisario de la Nube Negra. Y mano, Melon Popper cogió como 4 bands, 4 o 5 bands del canal, o de canales que visitamos, y yo dije, no, vamos a portarnos un poquito mejor. Así que nada, visitamos canales amigos, visitamos varios canales que no conocíamos, la pasamos espectacular, que los encontramos entonces en el catálogo. En el catálogo encontramos múltiples streamers boricuas ahí en nivelescondido.com/boricuas en Twitch, y tratamos de entonces hacer ese showcase y la pasamos espectacular como quiera. También estuve jugando un poco de Resident Evil, de hecho lo empecé el sábado anterior a el martes de la parranda, que fue el martes pasado, pero este pasado sábado también lo estuve retomando, y se supone que esta noche, hoy en estreno de este podcast que usted está escuchando hoy martes, también estemos jugando Resident Evil. No sé si estoy súper cerca como para terminarlo hoy, pero se supone a todas luces que del próximo sábado no pase. Este juego aparentemente es bastante corto, lo he estado disfrutando un montón. Y de verdad que está de show, me encanta tener esto como parte de mis intervenciones en las Horror Nights. Para efectos de Ghost of Tsushima estuve sacándole el platino. Gente, yo no soy nadie que esté buscando sacar el platino y qué sé yo, pero yo estaba viendo los trofeos, Alex, y al finalizar el juego lo que me faltaban eran como 5 trofeos nada más. Yo dije, déjame ver qué tan fácil es de sacar. Ah, esto es colectatón. I can do this. Para aquellos de ustedes que no sepan, y Alex, no sé si tú lo estás empleando o no. El atuendo del viajero te permite controlar el viento de acuerdo a como tú o a lo que tú estés buscando. Tú buscas en el mapa, abres en el D-pad a la derecha y seleccionas que si quieres los grillos, pues el viento va a soplar hacia los grillos. Que si quieres los pergaminos, el viento va a soplar hacia los pergaminos. Y de esa manera vas consiguiendo las cositas que te faltan. De una manera bien clever. El viento no te va a llevar exactamente a donde están. Ahí entonces se encarga de llevarte, sean pajaritos, sean insectos, entiéndase, luciérnagas. Te llevan y las luciérnagas van brillando. Y según van brillando, también va temblando el control. Si estás cerca, unos 30 metros, en un radio de 30 metros de lo que estás buscando. Es algo bien, bien interesante. Ahora mismo lo único que me falta, aparte del platino, porque el platino se saca, pero no al 100% de las cosas. Me faltan los estándares Sashimoto, si no me equivoco, estandartes Sashimoto, que son los de los clanes. Las banderas esas. Los banderines, sí. Me faltan también 2 o 3... artículos o artefactos mongoles, y ya, eso es todo lo que me falta. Y hay mentira, 2 grillos. Estoy en esa hora mismo buscando los grillos para tener todas las melodías. El juego está a otro nivel. Yo tengo la impresión de que una vez tú obtienes el 100% de las cosas en el juego, debería haber otra escena cinemática. Tengo la sospecha, no estoy seguro, no sé si lo hagan o no, pero me gustaría simplemente explorar la idea. Está brutal el juego. Está brutal. Les digo, no soy de sacar el platino y se lo saqué porque es que este juego se lo merecía. By the way, no lo dije en la noticia ahorita, pero lo aclaro ahora. También vienen varios updates a trofeos que van a correr independientemente del platino como está ahora. Está bien, se supone que no altere el platino. Es decir, si usted no le ha sacado el platino de aquí al 16 o a este update 1.1, no se preocupe. No se supone que los trofeos que le añadan vayan a afectar ese camino del platino que usted lleva actualmente. Aparte de eso, estuve jugando Rocket League, mano, esta mañana, el sábado, en la mañana del sábado. Los Dragons salieron ahí a pelear contra Mr. Sombra y Bran. Un saludo a Bran, que tiene que tener un dolor en los hombros salvaje. Nos dio una pela, nos fuimos 3-0. Los Double Dragons, quiero que sepan que tenemos una debilidad grande cuando el sol está arriba. No pudimos dar pie con bola contra el dúo dinámico de la Divina Barba y Bran. Sin embargo, cuando nos fuimos entonces 1-1, que Sombra se quedó ahí hablando, y no, que si la barba, que si es mejor que Atlantis, yo le dije, ¿qué? ¿Qué tú estás diciendo? La barba de Atlantis se respeta. Y nos fuimos 1-1, y entonces ahí pues, la barba de Atlantis se impuso sobre la barba que dirige la Iglesia de la Divina Barba, este que está aquí, Sparrow Wolf. Le di una zurrita ahí a Sombra, no mentira, nos fuimos bastante igual. De hecho, dos de los partidos nos fuimos a overtime. Y nada, la pasamos espectacular. Y en términos de cosas que estoy viendo, mano, o que vi The Boys Season 2 completito. Ese season final y estuvo espectacular. Termina en otro cliffhanger. La serie está cada vez mejor. Me encanta cómo están adaptando esta serie de historietas, ¿verdad? Original de historietas. Y aparte de eso, le dimos una probadita a una serie nueva que se llama The Haunting of Bly Manor. Vimos 2 episodios y medio anoche. Y está interesante, no tan interesante como The Haunting of, ¿cómo es? The House Hill, algo así. Hill Haunting, whatever. Uh-huh. Esa otra me encantó más. Esta no tiene que ver, repite varios actores, tiene como que un filtro similar, pero no tiene que ver con una cosa con la otra. Pero igual está bastante GG, y aparte de eso, más nada. Esa es la que he hecho yo. Bueno, y esta semana tenemos comentarios, brother. Hace tiempo teníamos comentarios y comienzo, para que no fastidie más nada, con un comentario que yo no sé dónde se metió, porque le pregunté a Gato en varias ocasiones y no lo encontraba. Surfing me dijo más o menos que se suponía que estuviera en Podomatic y aquí lo estoy viendo. Y es un comentario relacionado a nuestro podcast 388 y con eso voy a abrir para que tu campeón, mi campeón, el campeón de la... deje de estarme diciendo que aquí no se leen sus comentarios. Vamos allá, por aquí nos dice: excelente podcast, me gustó el tema de la semana. Yo, Mario 64, no lo tuve Day One. A mí me regalaron la consola y estuvo alquilando por un año los juegos, y muchas veces fue Mario 64. Cuando al fin lo tuvo, que Santa Claus me lo trajo, el otro año le saqué todas las 120 estrellas y encontré a Yoshi. Para ese tiempo los mapas no eran grandes, pero como fue uno de los primeros Open Worlds 3D, uno se quedaba con la boca abierta. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Alex, tú no llegaste a jugar Mario 64 en su tiempo, ¿verdad? No, man, en su tiempo no. Lo vi en demostraciones, el kiosquito que tenían en la tienda Sears y eso, pero no lo jugué. Nosotros lo llegamos a jugar back in the day. Otro comentario por acá nos llega a nuestro panita MoySnake85 y dice: saludos trambólicos. Gracias por el podcast. Tremendo cuando está el dúo dinámico bacalaístico, jajaja. Ja. Se les quiere, cabronazos. Te queremos también, MoySnake. Me imagino que eso se refiere a uno de nuestros podcasts anteriores. Gato no nos dejó la nota por ahí, pero muy amablemente nos dejó tu comentario. Esperamos que hayas disfrutado este podcast también. Un saludo cálido allá a España, brother. Y te cuidas un montón, que según vi, se ha reactivado en Madrid un estado de cierre. De emergencia. Sí. Por casos en incremento del COVID. Así que ya sobreviviste el primer wave. Mucho ánimo con este segundo, brother. Un abrazo. Saludos a Puerto Rico, que no han hecho nada. Sí, también, hermano. Azuquita para ti. Y el final, comentario final que tenemos por acá, nos deja precisamente Gato Nejo. Y dice por aquí: quiero hacer una corrección. En el episodio 389, cuando toqué el tema de los costos asociados para expandir el espacio de almacenamiento de la Xbox Series S X y la PlayStation 5, indiqué que para aumentar el espacio de la PlayStation 5 era necesario reemplazar el disco de estado sólido que viene con la consola para poder aumentar la capacidad, cosa que resultó ser errónea, porque con la reciente demostración de la consola se dio a conocer que la misma tiene un espacio dedicado para añadir mayor capacidad sin tener que remover el existente. Así que ahí está la nota del editor. Y así, de esta manera, terminamos nuestro podcast. Alex, les recordamos que una vez publicado este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Nuestro itinerario en Twitch son los 7 días de la semana: domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche con Alex Nation, martes, jueves, viernes, sábados desde las 10 de la noche hasta que la hora cambie, hora del este, ¿ok? Con Gato Nejo y con este servidor. Ya a principios de noviembre la hora cambia, Así que, ay, horario de Puerto Rico van a ser las 11 de la noche. Y si usted quiere consumir nuestro contenido, les recomendamos que se meta una tacita de café, por lo menos a las 7, cosa de que no se desvele mucho. 7 de la noche para que nos vea un rato y ya a la medianoche, pa, pues entonces nos vea media horita, aunque sea. Esto, y entonces vaya y se acueste a dormir. En cuanto a la mercancía, bien bacala. Les recordamos que la van a poder conseguir prontamente, nuevamente entrando a nivelescondido.com/mercancía. Se supone que esta semana tenemos una reunión con los muchachos de overpowergaming.com para entonces reanudar lo que es el servicio de la mercancía. Vamos a ver si actually podemos llevar a cabo esa reunión que ha estado en el tintero por varias semanas. Y de esta manera también le invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Ingame Instincts, Chamaco 09, Cultura Secuencial, Gigi Semao Food Podcast, el Deep Roof y del Multiplatform Bundle de Kota Ino, que está en Facebook y en Twitch en Simulcast. Y como dijimos, con la entrevista a Gaming, a Player One, también a su esposa Nicole J y Alex Nation, que los tres hacen streams acá en Twitch, bien bravos. Y en términos de las visitas de esta semana a canales boricuas en Twitch, les recomendamos por acá a Megapixel_13 y también al profesor JJ, profesor JJ, profesor como en español, con una sola S, y al final JJ. Y también, obviamente, pues, que pasen por nuestro catálogo en nivelescondido.com/boricuas en Twitch. Y de esta manera, nos fuimos, Alex. ¡Vámonos! ¡Azúcar!